los pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Con mi conexión, esta tarde de miércoles 3 de febrero, don Ángel. 3 de febrero por tu radio online. Qué bueno que tuvimos de fondo la música de Sex and the City. Rondarán que esté sin aliento, pero acabo de subir todas las escaleras corriendo para llegar con ustedes y explicarles que la semana pasada tenía toda la razón del mundo, no hubo programa de Con mi conexión, porque lamentablemente me dio una infección estomacal marca Llorarás, que me tuvo en cama todo el martes y parte del miércoles. Entonces preferí no someter a mis compañeros de esta estación a cualquier tipo de accidente que pudiera ocurrir. Yo soy Francisco Espinosa, bienvenidos. Notarán que no hay nadie a mi lado el día de hoy. Notarán que empiezo este programa solo. ¿Por qué te ríes, Lorna? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué te ríes? ¿Crees que es culpa mía? ¿Crees que mal estás? Ven y explica a la gente. Porque además, la gente me estuvo comentando, perdón, eran que casi esté gritando, pero me comentaban en algunos comentarios del blog que casi no se escucha mi voz por el fondo y etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es, no, más bien déjame hablar fuerte porque si no luego me acostumbro. Y son el tipo de cosas que pasan cuando no hay monitor. Lorna, explíquele por favor, queridísima jefa de la estación y queridísimo Ángel, que está del otro lado de los controles el día de hoy, como siempre. Explíquenos qué pasó la semana pasada, por favor, porque me dijeron que por qué me regañabas tan feamente si yo estaba enfermito. Porque la información no me llegó adecuadamente. Entonces, no, yo hablé a la estación con tiempo de anticipación y dije, señores, me estoy muriendo, estoy dejando las trips en el tocador, no sean ingratos, no me hagan ir. A ver. A ver, Ángel creo que tiene otra versión. Pero en realidad no fue por eso. El chiste es que me regañaron. Sí. El chiste es que no merezco estar en la estación. No. Yo soy una persona ingrata y fea y ya no me quieren aquí. ¿Verdad? Lo malo es que, como soy la estrella de la estación, no me pueden correr, pero gracias. Pues no, por eso. ¿Qué haces aquí, Paco? ¿Verdad? Todos los días, yo vengo todos los días a ver si me dan un chance, bueno, en el micro. Entonces okay. Ahí me tienen en la puerta así de, Ángel, por favor, déjame decir algo. Bueno, está bien. Agarro. Ok, continúa con mi conexión. No, y por favor, díganos de una vez el comercialote. ¿Qué va a pasar mañana en el espacio de Lorna? Mañana viene Kitty Bracho, vamos a hablar acerca de la compatibilidad de signos en el amor. Sascarráscatela. Así que para todos los que quieran saber si son compatibles Libra con Géminis, o Libra con Virgo. O Libra con Libra. O Libra con Libra. Qué trampa, ¿no? Ya, sí, ahí sí. Y pues ojalá y escuchen mañana el espacio del orden. A partir de las 6 de la tarde, por favor. Hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Qué cosa tan bonita. Uh-huh. Y el lunes, ¿qué tenemos, estimadísimo Ángel? Porque todos los lunes de 7 a 10 de la noche tenemos alternando. Eso es todo, es su único show. No, ¿verdad? Tiene otro show en su estación, porque además es suya, de su usted. Hay uno que es de uno nuevo que se llama Random, de locutores. Qué bonito. Y también próximamente se reanudará Expediente Sayón. Ándale, y me invitarás algún día al Random, aunque sea para... Obviamente. Eso es todo. Obviamente. Y de una vez, ya que vamos con los comerciales, Víctor, ¿qué pasó hoy en la cancha? Pues hubo mucha información, mi estimado Paquito, me da mucho gusto saludarte, qué bueno además que estés aquí. Además de los plomazos a los... Además de los plomazos, fútbol, ya le dijimos, ¿no?, a la América que se vaya con el maestro Chuy para que se haga una limpia, porque sí, ya, la verdad, ya trampa, le urge, ¿no? Sí. Ya son dos plomazos. Pero bueno, plomazos. Ya podemos ir como eliminando, pues ya uno le dispararon la cabeza, otro le dispararon en la nacha. Exactamente. Ya al rato, tercero no le van a atinar, ¿no? A lo mejor, no, eso es todo. Entonces, los esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde en la cancha. Ligadito con ustedes, un test de ustedes. El programa dedicado a deportes de tu radio online. Así es, mi querido Paco, muchísimas gracias. Qué bueno que estén aquí. Y les decía yo que notarán que estoy solito en la cabina, ¿no? Recordarán que el último programa que hizo en esta estación mencionaba yo que iniciaba una nueva etapa con mi conexión con un servidor y mi gran amigo Gustavo Martínez, que seguimos siendo grandes cuates, pero lamentablemente... en las semanas que no se pudo hacer nada para el programa, estuvimos como preparando algunas cosas, ideas de Gustavo, producciones de Gustavo, que yo creí en realidad que no eran el espíritu de Comic Conexión, que no eran lo que ustedes están acostumbrados ni lo que yo quiero como darles como parte de este programa. Entonces decidimos amablemente dejar de lado la digamos la sociedad en este programa, aunque la amistad por supuesto sigue y sin duda algún día lo volveremos a invitar a este programa. Pero bueno, ya les había yo comentado que seguía yo buscando locutores, intenté por muchos lados, gente que nunca cumplía, gente que no se comunicaba, gente que no llegaba a la estación cuando tenía que llegar, etcétera. Pero bueno, creo que a final de cuentas encontré a una gran comparsa para este programa, alguien que ustedes seguramente apreciarán que esté conmigo en la cabina. Por favor, compañero, pase a saludar a su audiencia. Por favor, compañero, aplausos, por favor, una ovación de pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Ves qué bonito? ¿Ves cómo te reciben? Gracias, ¿cómo gracias. Te recibe la gente y la computadora? Lo que tiene que suceder para que me reciba así la computadora. ¿Verdad? Perdón, hermano, déjame hacer el primer gesto. Por favor. De bondad, hermano, apaga el micro. Se le extrañaba en esta cabina. Vas a hacer llorar. Se le extrañaba en la cabina. Gracias, Paco. Yo extrañaba estar en esta cabina también. Tengo que decirlo que a pesar de todas las personas con las que llegué a compartir este micrófono, a pesar de las veces que intenté hacer algún otro programa, había gente con la que incluso me citaba, llegábamos a hablar de propuestas para continuar este programa, pero ninguno definitivamente llegaba a lo que es el espíritu de Comic Conexión como... Gracias. ¿Cómo eres tú? Bueno... Pues, ¿qué te puedo decir? más sorprendido que yo... Estoy al punto de la lágrima. No, pues yo también. Digo, más sorprendido que yo de haber regresado a esta cabina, pues no hay. Tal vez tú estés más sorprendido, pero yo... Honestamente, nunca pensé que esto se iba a resolver, pero... Digo, qué bueno que, al final de cuentas, la amistad, ¿no? Tiene más fuerza de lo que uno piensa y uno opina y... Llegamos a acuerdos el día de... Y, pues, bueno, yo creo que lo que empezó a pasar con nosotros ya era demasiada confianza, demasiados años. Sí, había cosas por ahí que... Y hay cosas que se tienen que romper para armarse mejor. Que habían quedado sin decirse y cosas así. Claro. Bueno, es que ya tuvimos la oportunidad de hablar esto ampliamente. Creo que era lo importante, ¿no? A veces... Las amistades se rompen cuando la gente no habla, ¿no? Entonces creo que lo que nos hacía falta nada más sentarnos, tomarnos un café y ya decirnos, mentárnosla y... Y arreglar las cosas. Y resolver las cosas. De amistad no podían quedarse. Wow, ¿no? Sí, estamos hablando de qué. No, 13. 1998. Ya hasta las matemáticas se me borran. No, pues yo me acuerdo, yo tenía un jovenzuelo de unos 15 años cuando nos conocimos. Claro. No, 25 años, ¿no? No empecemos esta nueva relación Los viejos chistes nunca pueden morir de ser, así tan de repente. Pero bueno, pero ¿qué te parece si hablando de no morir, claro, volvemos al espíritu de este programa? Pues es un placer. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y en serio, palabras que nunca pensé que iban a decir. Es un placer estar al lado de Francisco Espinosa en esto. Gracias. Fue el audio, ¿no? Ahí estamos, no, bien. Es que ya los micros están como un poco sensibles. Ah, ok. Nada más que suavecito. No pegártelos porque popeas mucho, pero sí hablar fuerte, proyectar la voz para claro, que agarre claro. El micro sí, nomás con ganas el audio. Perfecto. Pues ¿no? yo qué te puedo decir, totalmente inadecuado el día para venir a hacer el programa porque no tengo nada preparado, pero yo creo que podemos improvisar algo, digamos. Sin problema alguno. Y además... Y tan mal. Algo que me gustaría. Ha estado lloviendo. Sí, el viento está fuertísimo. Algo que sí la me gustaría. Está vuelta loca en las calles. Sí, sí. Entonces sí. Ha sido. Pero digo, algo que sí me gustaría dejar claro, ¿no? En yo, como tú sabrás, abrí un blog. Para empezar a subir un podcast. Y debo de decir, ¿no? Que aunque sí fue muy divertido para mí poder hablar y hablar y hablar. Algo sucede y no sé si las personas lo sintieron o no, pero llega un momento en que si no estás con otro ser humano al lado, se vuelve como que algo muy impersonal, se podría decir. Yo lo sentí mucho en el primer programa que tuve la mala fortuna de hacer después de lo que pasó. De todo lo que sucedió, claro. Exactamente, entonces, ¡ay, qué bonito! Ya tenemos un monitor, eso está... Esto ya era hora. ¿No? Sí, qué bonito. Me está ayudando muchísimo. ¿No? No, digo, es que me voy y regreso y mira, ya, tenemos cosas nuevas. Exacto. Qué bueno. No, de hecho, tenemos acá una pantallotota. Qué bueno. Que nos están dando los mensajes. Don Víctor se retira, nuestro compañero del programa de deportes. Y Y bueno, y sí, tienes toda la razón, el hacer un programa sobre todo de cómics fue tratando de mantener un tono fresco solo. Para mí fue muy difícil, ¿no? Porque el no tener a alguien con quien estar platicando y digo, creo que nuestras peleas han sido legendarias, pero al menos te da un poquito más de, no, de criterio, ¿no? De que te ayuda a decir, pues no solo uno tiene la razón, hay más cosas que ver, ¿no? Y no se trata de tener la razón, pero más temas de qué abordar. Entonces yo sentí que, y lo sentí más que nada, lo sentí en el primer podcast que hice, lo sentí en el segundo, que dije, ¿sabes qué? Como que sí extraño a Paco, ¿no? Tener a alguien al lado. Y qué bueno que curiosamente después de hacerlo fue cuando empezaron a darse cosas y pues ya todo se resolvió. Hecho, y qué bien, ¿no? Y qué bueno que también no cometí el error que he cometido con varias otras personas con las que me he peleado. Un saludo a Jorge Tobalín. De empezar con las mentadas. De plano, ¿no? Sí, con empezar con los insultos inmediatamente, ¿no? Entonces creo que afortunadamente... Creo que al final de cuentas también era porque nuestra pelea no era... No era ese nivel. Eran pequeños rencores y cosillas. Que ya se resolvieron. Pero digo, qué bueno que por primera vez en mi vida dije, voy a tomarme paciencia con esto antes de empezar a tomar insultos. Y, porque también parte del tiempo yo estaba en Cancún, no habíamos tenido tiempo de platicar, entonces... Pero bueno, eso ya empezamos esta nueva etapa de conexión. Yo sabes que una de las cosas que sí te puedo decir que disfruté del podcast, no sé cómo han estado tus programas acá, sé que tuviste a mi padre, alias a don Gus. Un saludo, qué lástima, a mí me lo saludarás un día de esto. Él fue el primero, ahora sí que fue el único que me respondió bien a la convocatoria. Yo ya había tenido otras respuestas de las que mejor no hablar, pero afortunadamente dijo, sabes que yo le entro al quite para sacar el programa adelante. Y de nuevo, también de esas cosas que te hacen apreciar lo que bien dice el dicho, que no nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí, es muy cierto. Y afortunadamente, es muy cierto. Me encanta hacer programas con Gustavo Martínez, tú lo sabes. Sí, no sé. Mi nivel de pues no sé, de arrogancia yo, y de pretensiones es bastante alto. Yo adoro a Gustavo, pero como cuate tomando un café. Jamás haciendo programas con él, porque el problema que tiene Gus, y lo quiero muchísimo, digo, por algo le digo que es mi segundo padre. O como dices tú, que mi padre putativo. Sí. Hay veces como que su necesidad de sacar la carta más alta se vuelve tan imperiosa que se olvidan de tratar de agradarle al público y nomás tratar de, no me gustaría decir humillar, pero demostrar que sabe más de la persona que tiene al lado. Entonces, pues, afortunadamente en este caso no fue así. Pudimos compartir bien los puntos, etc. Qué bueno. Lamentablemente sí tiende a irse por termina ahí. Termina uno con la sensación de que estuvo chido, la pasé muy bien. Sí es un programa que a mí particularmente me gusta hacer, pero no siempre, no es con mi conexión. ¿No? Pues no. Y en las juntas posteriores se dio mucho cuenta y sí fue para mí muy claro. ¿Que estaba volviendo este Comic Quest o qué? No, de hecho escucharán lo que grabamos. Espero subirlo en esta semana ya después de terminar de posproducirlo. Sí hubo un par de momentos así como la idea de pronto era como vamos a tener una parte en vivo, vamos a tener cápsulas grabadas, vamos a no, sí, Comic Quest. Ajá, exacto. Yo dije, no, es que eso no es con mi conexión. ¿No? No, es un poquito más ad libitum, ¿no? Chacota, ¿no? Sí. Y más. A final de cuentas, sí somos. Creo que parte del problema, ya hay que empezar a admitirlo también. Dilo. Es que tú y yo tenemos egos que bueno, que sobrepasan la norma. Creo que queda clarísimo, especialmente en el programa que... Ya después de escucharlo, el programa de Navidad, dije yo, wow. Qué patético, Neta por Rock Band. Yo tengo que decirlo. Neta fue por eso. Tengo que decirlo. ¿Qué? Pido disculpas. No, yo también. Por la pretensión de disculpas. Ya le pedí muchas disculpas a la audiencia, pero te lo pido a ti. No, y las acepto, gracias. Sí, un momento. Te digo, yo una de las cosas que digo, sí me enojo porque yo con todo el mundo te está agarrando de bajada, sí sientes como que no tienes amigos alrededor y yo sí lo tomo mucho como que soy el primero en gritar, soy el primero en ponerme a los golpes, ¿no? Pero también siento que una de las cosas que más me afectó es cuando te burlas del Joey Slick, mejor dicho, el Astroverse. Yo no sé qué tanto es chiste, qué tanto es juego, qué tanto es nomás cotorrear conmigo. Y más que nada lo tomo muy personal, no solo porque es algo que yo empecé, es algo que mucha gente se ha unido a. Entonces, cuando a veces alguien agrede a todo lo que es el Astroverse, antes conocido como el Joey Slick, yo lo siento, lo tomo como una agresión a todos mis compañeros, ¿no? Que les mando un saludo a Mark, a Tavo, a Javier, a Rodrigo, al otro Rodrigo, a Rodrigo Tobías, y a todas las gentes que nos han mandado Muy chisco. todo, Ramón Espinosa. No, a Ramón Espinosa. De hecho, hay un cuate que está en Colombia que ya, según viene uno de los comentarios, se enojó tanto de todo lo que estaba pasando. Que parece ya. Ser, pero aún así, creo contribuyó. Que después llegó a comentar, etcétera. No sé, pero alguna vez contribuyó. Yo siento que cuando alguien agrede el Last of Us, no solo se está burlando de mí, está agrediendo a toda esta gente que ha dado su tiempo. Fuera su tiempo libre para contribuir a esto. Entonces como que sí lo tomé muy muy agresivo de tu parte tocar eso. Entonces dije yo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? De alguna forma creo que hay que también aprender a reconocer que la mayor parte del tiempo que sí. llegamos a jugar, ni yo lo puedo tomar personal, como todas las veces que tú llegaste a mencionar en tono más burlesco en mi participación en Ángel Caído. Ángel Caído, claro. Y sí, por sí. decirlo, bueno, sí, es muy cierto. Como lo que es el juego del programa sí. y un juego entre dos. Entonces, normalmente para mí el claro, claro. mencionar en ese tono el Lastroverse sí. Es más un juego contigo que conoces. Además, yo he hablado ya con el Cacha y con Mark, que es un amigo de toda la vida, con Tavo, con toda la gente que ha estado participando contigo en este proyecto. Y todos ellos entienden que es parte del juego sí. y que el respeto por el trabajo que están haciendo. De hecho, Taboman tiene planes muy interesantes. Muy buenos, respecto, ¿no? al Astroverse. Sí. El Cacha tiene proyectos. De hecho, incluso, y tengo que mencionarlo porque lo iba a mencionar en programas pasados, pero no se pudo dar la oportunidad. Incluso yo llegué a hablar con el Cacha y llegamos a plantar la posibilidad de hacer un proyecto. No me digas. Como una especie... ¿De qué? No sé cómo decirlo, como mostrando determinadas cosas que ya no vale la pena comentar, pero fue un parte de entonces el Cacho también sabe el respeto inmenso que tengo por su trabajo y por su talento. Entonces, yo creo que fue por eso, que tal vez sí lo tomé muy personal y más que nada no solo por mí, porque era toda esta gente detrás del proyecto, ¿no? Como que sí. Pero ya quedamos. Ya. Claro, entonces. Ya se resuelve eso. Yo digo que a partir de este momento dejemos atrás lo que sucedió, dejemos lo que pasó. El pasado fue prólogo. Exactamente. Vámonos y a partir futuro. De ahora no volvemos a mencionar más lo que no, pasó. No, sí, totalmente. Así. Totalmente de acuerdo. Y ya vivamos el presente de Comic Conexión, que afortunadamente es al lado de la persona con la que tiene que ser. No, sí. Y yo digo lo mismo. Digo, yo por mucho tiempo pensé, de hecho hasta hablé con Bionic Master y Bionic Mistress, que ambos muy muy gentilmente y muy agradablemente dijeron, ¿sabes qué? Te echamos la mano con tu podcast porque estamos notando que pues sí te falta alguien en cabina. Y les doy las gracias, pero pues al final de cuentas yo creo que seremos agua y vinagre, o qué, agua y aceite, pero qué bonito combinamos, ¿no? Creo que a conexión, y muchos escuchas lo dijeron de forma anónima en el blog durante estas semanas, a final de cuentas con mi conexión es yo y Paco, y eso es la y pues sí, al final, al menos con mi conexión es ganadora, ¿no? Y yo creo que sí hemos estado. Pues son 2 años de programa, o hasta un poquito más de 2 años. Cumplimos 3 años. Tres años de programa más 12 años de amistad, pues como que no se pueden dejar ir tan. Y tan, menos por cosas no, de ese no, estilo, ¿no? Y lo que se puede hablar se resuelve. Pero sabes que yo creo que. No sé si te parecería podemos que nos. Pasar a lo que la gente. A la siguiente fase, pero antes de ir, bueno, mejor vamos a lo que la gente que dice. La gente y te quiero como que hacer un comentario acerca de cómo me gustaría. Algunas ideas que tengo para el nuevo programa, tal vez esta nueva etapa, pero vamos a leer, a ver qué la gente nos dice. Federico de Ensamble Comics nos saluda y dice que ya nos está escuchando. Saludos, Federico, qué bueno que nos escuchas. Lori nos manda saludines. Saludos, Lori. Creo que Lori es la niña que por un tiempo iba a ser la chica que nunca llegó. Nunca, dos veces me quedé de verla en el Metro División y nunca se apareció. Entonces, qué lástima, pues bueno, pero un saludo, qué bueno que estás escuchando. Qué bueno que sigas con nosotros de todas formas. Seikar dice que Joy está de regreso. Gracias. Y que cree que esto sí es con mi conexión. Gracias. No podemos estar más de acuerdo. No, muchas gracias. Soul Alchemist también dice que el dúo con mi conexión está de regreso. Gracias. Y qué bueno que se hayan amistado, amigos. Pues sí. Arreglamos las cosas, amigos. Creo que de alguna forma no dejamos de serlo. Antes de componer algo hay que romperlo totalmente. Alastor dice que si le damos la página de la estación, básicamente es www.turradioonline.net. Exacto. En la cual además ya hay un montón de novedades. ¿Ah, sí? Pueden agregar directamente desde la página al Facebook, pueden seguirnos en Twitter. Hay ya hay sección de podcast, de comentarios, de artículos. todo ya está bastante fácil y navegable en la página. Aquellos que de hecho incluso tienen estos firewalls bastante molestos en la chamba y que no les permitían escucharnos. ¿Los puedes romper ya? Ya no pueden escuchar. Mira, ya nos pueden escuchar, lo cual es excelente. Pues ya no tienen excusa para escucharnos en vivo. Ya está el video, ya está el audio y las dos cosas las pueden ver perfectamente y además en cualquier navegador. Okay. Lo cual es precioso y bonito. Es divino eso. A ver, dice saludo, un saludo al gran Joey Moisés. Muchas gracias. Y más que nada, gracias por agregarle el gran. Sí. Es lo que muchas mujeres le gusta que yo les agregue. Pero bueno, es otra historia. Y dice, y compañía, claro, me creo que se refieren a ti. Creo que estamos tratando de empezar. Mira, ¿Por qué me provocas así? No sé. Es quiero el día de hoy por lo menos pasar. Es el Joey. Sí. Cuando Joey entra en mí. Yo creo que regresemos a como estábamos. Y te vamos a decir, sí, qué bueno que te dice gran, porque pues sí. No, vamos. Con ese tamaño hay que decirte gran, Joey. Vamos a ir suavecito. Okay, Angel Darko, que es obviamente Bionic Mistress, nos dice el dúo dinámico de nuevo. Un abrazo a los dos. Un abrazo de regreso. Muchas gracias. Igualmente, estimísima Xochitl. A ver, ¿qué dice The Anger? Que dice Joey. Dice Joey y lo escribe mal porque es J-O-E-Y. Se vendió. Joey se vendió. Pues, ok. Depende. ¿A qué le llamas venderte? Yo no sé si alguien te haya pagado por realizar este programa. No, de hecho no. Y honestamente, hacerlo desde mi casa no es lo mismo que hacerlo desde aquí en esta cabina. No es lo mismo hacerlo teniendo a Ángel enfrente. No, y además, sobre todo, que al horno a un lado y a ti del otro. Ángel ha demostrado todo el tiempo que llevamos en esta estación sí. que es capaz de sacar los tiros de volada. Como por ejemplo, ahorita estábamos mencionando que no tenemos monitor. Inmediatamente. De volada para que tuviéramos monitor, entonces gracias por ello. Qué bueno que te tenemos aquí, Ángel, en serio. ¿Qué haríamos sin ti? Pues. Hoy queremos a todo el mundo, ¿eh? Sí, pero pues es amor. Digo que al rato invitamos a Lorna y la apapachamos entre los dos. Yo, una de las ideas que yo tenía para este programa es traer a Lorna y como vaya avanzando el programa se vaya quitando la ropa, ¿no? Y esa es la creo que eso nos podría subir mucho el rating. Nada dice amor como desnudarse en cámara. Pues yo lo diría, ¿no? Y de hecho, curiosamente, hoy creo que viene de su clase de danza árabe y trae su vestuario. Y trae su vestuario. Entonces yo creo que hay una nueva canción de Shakira muy buena, si la puedes poner al rato para que empiece, como digamos, el striptease lorniesco. Claro. Y yo digo... Yo creo que funcionaría. Estoy frío porque ya no lo había yo practicado mucho. A ver, un walking, pero no, todavía me lo puedo aventar. Yo creo que sí. Y yo creo que después de haberte despedido tan feamente la semana pasada, algo tiene que hacer. Una disculpita con la audiencia podemos. Sí, ¿por qué no? Podemos tener, ¿no? Pero bueno. Nena, si tienes las caderas, ¿no? Hips don't lie. Exactamente. Las caderas no mienten. Charla, a ver, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dice Octavio, dice Cubo Chavo, saludos, un saludo. Tabomán. A ver, Monchesco, que es el gran Ramón Espinosa, también nos dice que. Hora buena por ese regreso y se les extrañaba como equipo. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. ¿Y nosotros qué? También lo extrañábamos. Dice, ¿qué? ¿Pero qué esperaban después de un día face to face? Pues sí. Y además, ¿sabes que yo insisto? Yo siento que fue la canción, ¿no? Cuando me ponen Queen, todo nomás puede irse al demonio. Yo sí creo que hay que admitirlo. Para superar un problema hay que admitirlo. Dilo. Sí, señores, somos unas divas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es como se llama Beyoncé, soy Mariah Carey. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede evitar. ¿Qué más pedimos? Pero bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres irnos una canción? Regresamos un ya. Corte de volada y regresamos. Sí, pero yo creo que hablar del y tema. Es hora. Yo siento que una de las razones empezó a haber problemas era porque lo que se estaba perdiendo era el tema de este programa. Y el tema no es ni el Joey's League o el Astroverse, ni es tu ego, ni es mi ego. Son los cómics. Sin duda alguna. Y si no hablamos de los cómics, pues esto no tiene razón de ser. Entonces yo creo que te parece si nos lanzamos de hecho al tema. Y en lo que está esta canción, podemos pedirle a la gente que nos está escuchando a través de turradioonline.net y que está con nosotros. Nos puede acompañar a través de... A comic-conexión@hotmail.com. Qué bonito se siente decirlo. Se siente bien lindo decirlo. Cosa, ¿no? Exacto, sí. Ya debe de ser comic-conexión-2. Vamos a seguir igual comic-conexión@hotmail.com. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, que quieran que les resolvamos acerca de los cómics, por favor. Y para aquellos que todavía no lo tengan agregado, su messenger también pueden agregar msn@turradioonline.net para que tengan contacto directo con todos los programas de esta estación y todos los proyectos que se vienen encima, que son bastante chidos. Y nosotros nos vamos a un corte. Y regresamos con más de Comic Conexión. Por tu radio online. Qué lindo. Parece que nunca nos separamos. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Wake up in the morning. been feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he's getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Walk in. Don't stop. Estamos de regreso en Comic Conexión. Y ya estamos de regreso en Comic Conexión. Qué bonito. Por tu radio online. Qué lindura. O sea, es que déjame decir. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Es que tenemos, un punto de feedback. Un feedback acá. Pero ya bastante está. Ya está cañón mejor. Por ya. El... Ándale, eso es todo. Es tecnología nueva. Tecnología y es lo nueva. Bueno de que Ángel esté aquí para resolver los problemas de volada. En fa. Desafortunadamente a mí me encanta porque Ángel, yo me acuerdo muy bien que nos dijo celulares prohibidos en cabina. En cabina. ¿Qué pero, es lo que está haciendo, pero, joven? ¿Quién es el dueño del changa? Bueno, él. ¿Quién nos avienta las llaves todos los días para entrar? ¿Quién? Pues él. O sea, él básicamente si no nos tira las llaves, pues no, pues no entramos. Exacto. Entonces, ¿quién tiene derecho de fumar en cabina? ¿Quién? Espero que nadie. ¿Qué? Es terrible. ¿Quién tiene derecho a fumar en cabina? Bueno, pues aparentemente Lorna, Víctor. Okay. ¿Quiénes son los jefes del chat? Lorna, Víctor, Ángel, etc. Lorna, ven. Nena. Vamos a demostrar el amor que hay en esta estación. Ven. No, es que en serio te necesitamos porque ven. Desde que se fue Ángel, no sabemos qué es lo que la gente está diciendo en el Messenger. Entonces, ven. Y esta segunda sección es como que para ver lo que hay en el Messenger. Exactamente. Ahí, ¿tenemos algo en Messenger, Lorna? Y digo, claro, si quieres usar el micrófono... Es que no hay otro micrófono, ese es el gran problema, ¿no? Ya, nomás tenemos dos. Tenemos solo dos, qué lástima. El tercero está un poquillo retirado, entonces... Díganle a Paquiwi que lo amo locamente, dice Andy. Sascarráscatelas, fíjate, ya esto ya se está poniendo candente y preocupante. Y no solo... Y dice, ah, sí. No, no, que, no, espérate. Y no que, solo que lo ama. Que la escuchen en MySpace. Sí, pero no solo la ama, te ama locamente. Eso dice mucho. Locamente. Pero bueno, creo que Lorna no me dejará mentir. Creo que las mujeres solo pueden amar de una forma. Ah, claro, locamente. Exactamente. Ya, y ya, Charlie. Ya es como genético. Es. No, Charlie, si eres el Chicken Master. Charlie dice, hola, ¿quién anda por ahí? Saludos a Joy, qué bueno que regresó, dice Charlie. Ya me está pidiendo, ya ves, ya nos quedaron los micrófonos, mano. No, pásame el tuyo, pásame. Acá. Es que acá el suyo lo tiene, entonces toma el mío, toma. Ya nos corrieron de camino, mano. Y Alastor dice, ¿qué opinan de Dark Reign? Que pronto... Dark Reign ya se acabó, mano. Ya. Dice que pronto publicará Editorial Televisa. Ah, ok. Creo que lo único bueno que está haciendo Editorial Televisa es hacer los Monster Editions con todos los números de una serie, ¿no? Como Dark Reign, como lo hicieron con House of M. El problema es que en el caso muy particular de Dark Reign hay unos números que son buenos y unos que son muy malos, muy malos. Sí. Pero la cosa es que los buenos no llegan a pasar de mediocres. Y los malos caen a las más grandes profundidades. Pero ¿no? Bueno, si tomas en cuenta que la mayor parte de los lectores de Marvel en México se vinieron de colores con Secret Invasion, sí, yo creo que Dark Reign va a estar así como en el porque nivel de la lectura usual. Bueno, de hecho yo me acuerdo que hasta con House of M, la gente quedó enloquecida. Yo decía, ¿en serio por House of M? Creo que fue muy predecible lo que podía suceder. Y lo más triste de todo fue que al final todo regresó a punto cero. Creo que no hubo ni un cambio nada memorable. Bueno, la muerte de Wasp. No, eso fue en Secret Invasion. Ah, cierto. En House of Fame, creo que el único cambio... El regreso de Clint Barton y que desaparecieron el 99% de los mutantes. Ajá, que ahora ¿Cuántos? 398. 198. Pero lo curioso fue que de esos 198 se quedaron los que todo el mundo quiere. Exacto. Y nunca te dijeron quiénes eran exactamente para que cada semana que necesitaban a uno, pues lo podían cambiar. Y de hecho, ahorita con el regreso de Hope, que es la niña que es la niña mutante. Que aparece en House of M. Ya todo eso va a terminar. No, y además, de hecho, los que de pronto te dolió que perdieran superpoderes, que por ejemplo a mí me dolió mucho Bobby Drake, ya tiene otra vez poderes. Entonces, ¿cómo se llama este chavo? Quicksilver perdió sus poderes, ya los tiene de nuevo. ¿Sabes qué? Eso es lo que me gustaría hacer. Podemos ir a través de todas estas historias de Brian Michael Bendis, como Secret Invasion, cada una House of M, la otra, ¿eh? Y tratar de saber de qué historia previa se la plagió. Ahorita acabo de recordar, sin problema, ¿eh? House of M es un plagio de Age of Apocalypse, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Muchos, ¿eh? Una realidad alterna donde al final absolutamente nada pasa excepto dos cosas. Digamos, al final de Age of Apocalypse, que mucha gente le gustó, de hecho. De hecho, en general... La idea y algunos números en su ejecución son bastante buenos. Por lo menos bastante mejores que el 80% de lo que se... Bueno, para la gente que no lo sepa, en Age of Apocalypse, básicamente lo que sucede es que Legión, el hijo... ¿Cómo se podría decir esto? ¿El hijo bastardo? Es bastardo. Es que sí, es el hijo ilegítimo. Digamos, ilegítimo, ¿no? Es la palabra correcta que estaba buscando. El hijo ilegítimo de profesor Javier y una chava que se me olvida su nombre en ese momento, es una mujer judía que tratan de ser muy claro de que es judía, porque de hecho Javier y Magnus o Magneto la salvan de los nazis en una historia que sucede cuando todavía eran amigos estos dos personajes. No, incluso también parte de Gabby Heller. Parte de la, Gabriel la personalidad de Legión. Sí, desde sí. Que lo presentan en New Mutants es básicamente la de un adolescente judío. Exacto. De acuerdo a los enormes clichés norteamericanos del judío y más que hijo nada de mamá tímido, tembloroso, etcétera. Los clichés que le encanta utilizar. Chris Claremont, y la cosa es que Chris Claremont me encanta porque él jura que es el mejor escritor del mundo. Si tú le preguntas, él te lo puede asegurar. Y todas sus historias son basadas en clichés. Lo mejor que llegó a trabajar fue con John Byrne, porque John Byrne constantemente lo estaba agrediendo para que se exigiera más. Cuando se va John Byrne, como que todo cae. De hecho, si tú lo puedes ver perfectamente en los New Mutants, con cada uno de los personajes es un cliché del niño pobre, el niño rico, la niña tímida, la niña extrovertida. Pero en la ejecución... Los New Mutants. A final de cuentas, los primeros números son bastante buenos, ¿eh? Los primeros seis, pues, ¿será? Porque de ahí... Todavía yo me voy al primer año, ¿eh? De hecho, es que, y eso es algo que hace mucho son Chris muy Claremont. Básicos. Son muy básicos. Muy básicos. Parte de ahí, para empezar a contar las historias con ellos, ¿no? Lo hizo con Cyclops y toda la camada del Second Genesis de X-Men. que son básicamente clichés de multinacionales, ¿no? Multiculturales. Bueno, a mí lo que me encanta es así como el Spanglish. Cada uno de ellos habla su como Germanish. Ajá. O su, ¿cómo se llama? Su French. O su Rushis. Porque cada vez que tienen que decir algún tipo de expresión, lo dicen en su idioma original. Peter hace como... pasa 10 años diciendo Tovarish. Tovarish. ¿No? Y dos Britannia. Main Goth. Que es Main Goth, Dios mío. ¿Sí? Que se lo dice constantemente a... ¿cómo se llama? Nightcrawler. Ajá. Y bueno, Ororo. A mí lo que me encanta de Ororo... Ororo Monroe, alias Tormenta. Primero la tienen como un tipo de personaje y después a su conveniencia la hacen mucho más dura y la vuelve una ladrona y todo. Yo a diferencia tuya sí creo que el ¿tú crees cambio que fue orgánico? Yo creo que el cambio fue más orgánico de lo esperado. Yo lo sentí. Para esa época se lo sacó de la manga. Para esa época yo siento que fue bastante armado. Ya ahorita no, ¿sabes que con otro tipo de lecturas y de trabajos. Un cambio que me gustó más, igual un personaje afroamericano, Cyborg. Cuando conocemos a Cyborg, pensamos originalmente que es un chavo que solo le gusta el deporte, que es el musculoso, que carece de cerebro. Y poquito a poquito vamos descubriendo que no es uno de los más inteligentes a un nivel tecnología de todos los Teen Titans. Pero fue de una manera muy sutil, muy suavecita. Y tú ves por qué él se niega a utilizar su cerebro por mucho tiempo, por el odio que le tenía a sus papás. Pero toma en cuenta que yo lo sentí mucho más orgánico. Y ahí estás hablando de Mark Forman y George Pérez en su mejor momento, ¿no? La evolución que le hicieron a Changeling, es maravillosa, ¿no? Changeling, Adic, Raven, Starfire, etcétera, ¿no? Robin. Pero toma en cuenta que también mucho de lo que construyeron ellos estaba muy basado en lo que hizo Claremont y Byrne en X-Men. Pero ellos lo corrigieron y lo mejoraron. De acuerdo, pero de nuevo es parte de la evolución. Pero para el momento en el que Claremont plantea el cambio de Ororo, yo no lo siento tan forzado. Yo sí lo sentí un poquito forzado. Tomando pero... en cuenta que en realidad la mayor parte de los cómics en ese momento no están muy acostumbrados a cambiar, ¿eh? Pero retomando. Entonces Legión va al pasado y quiere para matar a Magneto. Y ups. Mata a Javier. Mata a Javier y ya. Apocalipsis se vuelve ya como que el. Porque se supone que sin Xavier mata el sueño de Xavier, que es. La convivencia pacífica entre mutantes y seres humanos. Exacto. Y sin ello, Apocalipsis tiene todo el chance de conquistar el mundo, etcétera, etcétera. Se sacaron de la manga, pero en ese momento está lindo, funcionó. Uh-huh. Y lo mismo hacen con House of M. Es exactamente lo mismo, nomás que lo hacen hasta más fácil. Y más feo, ¿no? Ajá, porque al menos acá hay todo un porqué, todo un pasado, una carga. Y acá nomás fue... Hey, ¿qué tal si mi papá es el líder del mundo? Y lo sueña ¿cómo se lo pide a su hada madrina, Scarlet Witch? Scarlet Witch es Pietro. Sí, sí, pero la cosa es que la Scarlet Witch básicamente, Witch. When you wish upon a star, como que decide cambiar la realidad. Y dice una palabra y cambia la realidad. Pero esos poderes ya los estaba marcando desde los Avengers de Pero no es un idiota. No. Ella sabría las consecuencias y por eso jamás ha cambiado la realidad. Pero también por eso... Y cuando lo ha cambiado, se ha vuelto mala. Pero era como parte de la gran historia... Pero se lo sacaron. De fue demasiado. A mí, para mi gusto, fue peor que House of M, Avengers Disassembled. Porque ahí sí la locura de Wanda es sacada de la manga. De la manga. Se enloqueció por la falta de sus hijos. Ya cuando entras a House of M con Wanda loca... Puedes creerlo. No, y no solo es Wanda. Pero la locura de Wanda en... Espérate, es Wanda loca y los Avengers y los X-Men a punto de matarla. Sí. Y perdón, pero en un equipo donde está el Capitán América y Cyclops... Jamás. Es más, eso ni se pone en la mesa así de fácil. Pero, entonces, por ejemplo... Tiene problemas. A mí me molestó mucho en House of M que el primero que se da cuenta que está viviendo una realidad alternativa y todo es falso es Wolverine. ¿Por qué Wolverine siempre resuelve todo? Eso me molesta. Te voy a decir una cosa. En la Liga de la Justicia, especialmente de la Silver Age de los 60s y los 70s, siempre era claro que Batman iba a resolver todo. A pesar de que tenías al Ralph Dibny alias Elongated Man, que es un excelente detective, y ya también tenías a otros personajes como Flash, que es un detective policíaco, tienes a Hal Jordan, que si tal vez no tenga mucha alma de detective, nunca se toma las cosas superficie. ¿No? Siempre dice, ¿sabes qué? ¿Por qué son las...? Hal... Más que detective, es policía. Es policía. Entonces, ¿no? Es el agente, es el que mandas a arrestar, ya que sabes quién es. Pero la cosa es que, de todos modos, teniendo todos sus personajes, siempre Batman resolvía todo. Desafortunadamente, eso está pasando y por mucho tiempo ha pasado con Wolverine. Dos veces te la paso. Cuando los Brood infectan a todos los X-Men, y el único que se puede salvar de la infección Brood es Wolverine, te la paso, porque pues, obviamente por su factor... Por su poder, sí. Por su factor de curación, pues, o de sanación, como se diga, se pasa. Y también con, y es un momento excelente de Wolverine, es el mejor momento de Wolverine en la historia, para mis gustos. Cuando viene la Dark Phoenix Saga, se están peleando contra el Hellfire Club, el Hellfire Club atrapa a todos y creen que vencieron a Wolverine. Wolverine sale de las cloacas y dice, no. Ahorita ya me hicieron enojar, pero ese es un excelente momento. Pero, por ejemplo, en esa historia no todo cae en las manos de Wolverine. Pero Wolverine él es el que tiene su momento solo, pero no es él. Es el que sigue libre y va a ayudar a todos los demás. De acuerdo, ahí te lo paso. Pero y sin embargo, hasta donde yo recuerdo, creo que ni siquiera termina ayudándolos él solo, porque la que termina liberando a todos los X-Men es Kitty Pryde, mientras que él se está haciendo cargo de esto del Hellfire Club. Pero fue un momento muy lindo de Wolverine. Fue muy lindo. Y se lo pasó ahí. La onda es que ahorita, por ejemplo, yo recuerdo mucho que lo que hacía Wolverine muy bien en la época de Claremont era que Wolverine no resolvía todo. Wolverine era más bien como la conciencia y la experiencia de los hombres. Que eso no, que tampoco me gustó, cuestionaba todo. A mí me gustaba mucho. Que cuestionara sí, pero no que fuera la conciencia. Porque yo creo que como sí. Porque su moral cuando siempre... tienes como esa... Sí, pero cuando tienes como esa edad, tiendes a hacer las preguntas difíciles, ¿no? Hay un ese tipo de cosas te la paso. Y me voy, por ejemplo, a X-Men versus Fantastic Four, que me gustó mucho. A mí particularmente me gustó mucho. Nunca sea mi cuando Doctor Doom se acerca a los Hombres X para salvar a Kitty, que se está deshaciendo. Se está desintegrando levemente por cuando fueron atacados por los Marauders. La mayor parte de los X-Men está a favor de que salven a Kitty. Y Wolverine es el que dice no. Hay que pensar las consecuencias, hay que pensar cuál es el precio de venderle a tu alma al diablo. O sea, a mí, ¿no? Y eso es muy interesante. De esa miniserie, para mí el momento más interesante de toda esa miniserie no fue del lado de los Hombres X. No, fue el Fantastic Four. Sí, porque del lado de los Hombres X yo estaba un poquito harto de ellos. Más que nada porque, si estoy en lo correcto, ya habían corrido a Cyclops, o Cyclops ya se había casado y se había ido. O sea, estaba de luna de miel, de hecho. Sí, me da mucha flojera sin los X-Men sin Cyclops, porque él es, como dice John Byrne, no lo digo yo, lo dice John Byrne, él es Mr. X-Men. Uh-huh. Del lado de los Cuatro Fantásticos... encuentran un diario que supuestamente es de Reed, donde dice que Reed sabía las consecuencias de los rayos cósmicos. Y se enoja mucho a la Mole, se enoja obviamente de Sue y se enoja a Johnny, y de hecho la Mole lo empieza a malmatar. Y después, cuando trata de convencerlos de que no es cierto, ya lo dejan en paz. Y él se va, Reed se va a contarle una historia, a contarle un cuento de ¿cómo se llama esto? Ajá, un cuento de buenas Shore, noches. Un cuento de buenas noches Franklin. A Franklin. Y se lo está haciendo, y con el cariño y con el amor que está tratando a Franklin, Sue dice, no. El hombre que escribió ese diario no puede ser Reed. ¿Sí? Y dije yo, porque además lo interesante es que Reed dice, es que yo no recuerdo haberlo, pero tampoco me atrevería a asegurar que no lo sabía. O sea, al final de cuentas, el gran punto no es si lo escribí, el punto es que tal vez inconscientemente lo sabía y aún así los llevé a ello. Que eso es muy interesante. Descubre. Y para mí el mejor momento de toda esa serie es con Johnny. A ver. Después de todo eso, todos se pelean con Reed, todos están muy enojados. La Mole se va, como acostumbra, a ahogar sus penas. Es muy bonito. En la calle Yancy, ¿no? Es buenísimo. Es muy bonito. Y Johnny está, en ese momento tiene una relación con Alicia Masters, que resulta ser una Skrull, pero es otra historia para otro momento. Y no una muy buena historia. Y cuando llega a su departamento, o sea, después de como expiar sus demonios volando por la ciudad, regresa al departamento. ¿Sí? Y Alicia le pregunta, ¿qué tienes, Johnny? Y dice, es que todo el mundo está enojado con Reed, todo el mundo quiere matar a Reed, todo el mundo, porque él sabía, o sea, eso está mal, yo lo sé, pero maldita sea, ser un hombre, ser parte de los Cuatro Fantásticos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no sería nada ni nadie si no fuera la Antorcha Humana. Sí. Y eso es muy cierto. No, eso es muy cierto. Te define a los Cuatro Fantásticos así. Es una familia. Sin problemas, ¿no? Y es lo que siempre debieron de hacer. Y de hecho, la razón por la que no tengo tantos problemas con las dos películas de los Cuatro Fantásticos... Es esa. Es que tiene muchos problemas a nivel acción. Pero a nivel familia, yo creo que es lo que más se establece. No, y Doctor Doom puede ser asqueroso, pero los Cuatro Fantásticos son los Cuatro Fantásticos. Son divinos. Sin problema, ¿no? Bueno, ese sería, digamos, de ahí se plagió House of M. Ahora, hablando de Secret Invasion, yo creo que lo dijimos varias veces. De hecho, puedes hasta estirarlo más. ¿Eh? A ver. Secret War y Secret Invasion. Ajá. Vienen de la Kree Skrull War. Ambos dos. Civil War. Pues sí, porque o sea, lo podemos decir que se hace un plagio más o menos de la Secret War. Uh-huh. Porque sí, porque la Secret War es básicamente tienes a los héroes contra los villanos, que más simple que eso no puede haber. Obviamente, dentro de la historia, Jim Shooter hace ciertas cosas, ciertos cambios, ciertas modificaciones y ciertos momentos. Funciona maravillosamente. Y ciertos momentos de caracterización. Uno de los momentos de caracterización que para mí son los mejores es que Doom no se arrodilla ante nada. Ante nadie. Ni ante Galactus, ni ante The Yonder, ni ante Reed Richards, ni ante nadie. Y curiosamente, de todas las personas que están ahí, el más inteligente es Reed Richards. Y creo que lo que más le duele a Victor Von Doom es que él lo sabe. Y aún así, es incapaz de admitírselo a Reed. Entonces, lo que hace con Jim Shooter con Doctor Doom es increíble. Hay dos o tres momentitos ahí lindos, por decir, de Reed Richards, cuando están debajo de una montaña. Sí, precioso. Y el único que no pierde la calma. Es que el único que no pierde la calma es Reed. Sí. Él está en todo. Bueno, él y el Capi, ¿eh? Bueno, él y el Capi. El Capi, él sabe que lo que tiene que hacer es liderear. Ajá. Pero sabe que en ese momento al que le tiene que ceder la palabra es a Reed. Uh-huh. Porque él llega hasta cierto punto de conocimientos. Y después él tiene el valor y la falta de ego para decir, ok, ahorita el que nos tiene que ayudar es Reed. No, Reed, ¿qué piensas? Exacto. De hecho, es muchísimo. Si todos están bien, todos tranquilos, Hulk aguantas. Sí. Reed, ¿qué hacemos? Y lo más bonito es que... O sea, primero controla la situación y después... Como debe de ser. Y algo que me encanta de ese momento es que Reed está haciendo 20,000 ecuaciones en su cabeza para poder salvarlos de esa montaña. Y aún así tiene tiempo para hacer enojar a Hulk, porque mientras más se enoje a Hulk... Más fuerte es y más va a poder sostener la montaña, ¿no? Dije yo, qué momento tan lindo de Reed, ¿no? Y obviamente también hay momentos de los hombres X cuando ellos se van a ayudar a Magneto. Etcétera. Al final de cuentas son humanos y humanos. Los mutantes tenemos que estar juntos. Sí. Pero de hecho... Pero lo mismo pasa acá en Civil War, nomás que en vez de decir, para hacerlo original... Muy al estilo Mark Miller, dice, bueno, ¿qué tal si hacemos que sean héroes contra héroes? Pero el problema es que no hace nada lindo a nivel de caracterización. No, y además, las peleas héroe-héroe en Marvel son la base de Marvel desde el número 3 de Fantastic Four. ¿Estamos de acuerdo? Desde el número 3. No, desde el número 4, cuando regresan amor. Exacto, ahí es cuando empieza. A partir de ahí... Y el número 2 de... No, perdón, el número 1 de Avengers. ¿No? Y en general siempre que se encuentran dos héroes, lo primero que van a hacer es partirse la cara en Marvel. Nunca en DC, jamás. No, porque jamás. En DC leen los periódicos. ¿Tú eres bueno? Sí, yo también soy bueno. Ay, entonces vamos contra los malos. No, es que se ve en el traje. Si su traje es basado en azul, amarillo y rojo, saben que son buenos. Ya si están verdes o morados, saben que son malos. Dark Reign copió sin problema alguno del Actos de Venganza de John Byrne. Y mal. Sin bronca, y mal. Y mal, porque lo bonito de Acts of Vengeance, hasta creo que el mismo John Byrne lo admite, dice, esto es un chiste. Sí. Voy a reírme porque algo que siempre he querido ver es agarrar diferentes villanos y pelearlos contra diferentes héroes, porque dice, ¿para qué? ¿Por qué siempre Kraven tiene que atacar a Spider-Man? ¿Por qué? ¿Por qué Juggernaut siempre se tiene que ir contra los hombres X? ¿Por qué? ¿No sería más lindo ver villanos que nunca se habían peleado con esos héroes pelearse con esos héroes? Se me hizo lindísimo. De hecho, hasta la idea del Cabal que organiza Norman Osborn, Loki lo hace en Acts of Vengeance. Junta a Red Skull, a Magneto, a Doctor Doom, King me faltan Pin. Otros dos, Kingpin y me el, falta uno. ¿El mismo? Sí, pero ¿quién más? No me acuerdo. ¿Uno más? Quiero decir Taskmaster, pero no estoy seguro. No, claro que no. Taskmaster involucraban ahí. No me acuerdo quién no era. No importa. Y de hecho, Actos de Venganza tuvo uno de los mejores números de Captain America en mucho tiempo, A ver. Después de Acts of Vengeance, un epílogo de Acts of Vengeance, cuando ya se está deshaciendo el cabal de Loki. Espérate, cuando Magneto se pelea contra Red Skull. De hecho, ni siquiera se pelea, o sea, va a saldar cuentas con Red Skull. Sí, es que hay un momento muy muy muy extraño, pero eso no fue ahí, es donde Red Skull se pelea contra Kingpin. Sí, ambos están desnudos, muy al estilo Ra's al Ghul Batman. Sí, es muy extraño. Pero sí, es muy bonito lo que tú dices en el epílogo, porque obviamente al final del día Red Skull es un nazi. Es un nazi. Y Magneto fue un prisionero de guerra judío. ¿Sí? Y eso es lo que más define a Magneto como persona. Así es. Su tiempo en el campo de concentración. No, y de hecho, durante el tiempo del Cabal había quienes preguntaban, oye, ¿por qué Magneto tolera a Red Skull? De hecho, incluso desde el primer momento que están en el mismo cuarto, Magneto lo primero... No me acuerdo si es Red Skull o Magneto, pero uno de los dos dice, no puedo estar en el mismo cuarto que este idiota. Yo creo que sería Red Skull. Y Loki los calma y dice, después arreglan sus cuentas. Uh-huh. Y dicho y hecho, cuando termina Actos de Venganza, Magneto va a saldar cuentas con Red Skull y es un número precioso. Y la cosa, lo más bonito de Acts of Vengeance es cuando finalmente descubres la razón por la cual Loki junta a todos estos... Porque además, no sé tú, parte del gran secreto de Acts of Vengeance es que todos los villanos están siendo reunidos por alguien que no conoces. Es un tipo con una cierta fisonomía, siempre vestido de traje y que sabe quiénes son todos y cómo los reúne. Bueno, si llegas a leer los Thor de Walt Simonson, como que tienes una sospecha. Sí, pero la idea es no sabes quién es. Yo en ese momento no había leído los Thor de Walt Simonson. Okay. porque no habían llegado a México. Entonces yo leí Actos de Venganza en, sí, en mucho español. Tiempo. Ajá, okay. Entonces cuando ve a este cuate, yo así de... ¿Quién es este mono? Todopoderoso, además. ¿Quién es este cuate? Porque además el chiste es que él se hace pasar como el sirviente. Además, es como el mayordomo. Exacto. Como hay alguien con gran poder que me está dando la misión de juntarlos a todos ustedes para que hagan esto. Pero yo soy su sirviente. Ajá. Sí, y cuando descubres que él es Loki, a mí me explotó la cabeza. Sí, a mí no tanto, porque yo sospechaba que iba por ahí. Pero a mí lo que me encantó es la razón por la que sucede todo esto. Es por la simple y sencilla razón de que a Loki le enferma. Que él fue la causa de crear... ¿Se los Vengadores? Sí. The Earth's Mightiest Heroes. Uno de los peores villanos de Thor es el culpable de la mejor organización de héroes, en contra de los villanos. Entonces, fue algo muy simple, pero muy poético y bastante lindo. Que fue lo que no logra hacer Civil War. Y sin duda, ni Dark Reign ni Siege van a lograr eso. ¿Cuál dirías que es de Siege? ¿Siege? ¿Asgard Wars? Pues Asgard podría ser el Ragnarok. Cuando viene la épica increíble de Walt Simonson sobre Thor, lo primero que hace es abordar el Ragnarok, el final de los tiempos de los dioses. Y es en todos los villanos peleándose contra los dioses, pues básicamente lo que está pasando ahorita es el Ragnarok de Walt Simonson. Mal hecho. Porque de hecho hay un momento muy bonito en un número de los Avengers, no recuerdo cuál, o tal vez sea en el número de Siege, cuando dice Norman Osborn vestido del Iron Patriot, que detesto el nombre y detesto el traje, y le dice a sus Dark Avengers, hay que ir a pelearnos contra Asgard, y dice Bullseye, espérate. ¿Quieres que yo, con mis flechitas, me vaya a pelear con un mundo lleno de Thors? Y hasta el mismo hijo de Wolverine, se me olvida su nombre, Draken. Ese mero dice, ok, son de hueso. ¿Quieres que me pelee con Thor? Y básicamente dice, no me importa, vámonos. Tenemos a Sentry, tenemos a Ares. Y dije yo, sí. Y ellos tienen una ciudad entera con gente con los... No con los poderes de Thor, pero con la fuerza el de nivel Thor. De Thor. Y tienes a Thor, tienes a Volstagg, tienes a Fandral, tienes a Hogun, tienes a Heimdall, tienes a Enchantress, tienes a la persona que ya se había vuelto el nuevo Executioner. Y Dios mío, si aparece Odín, que yo creo que por ahí va, tienes a Odín. Sí. Neta, vas a mandar a todos los villanos de tercera categoría, pero porque además todos los villanos que está usando Brian Michael Bendis son de tercera categoría. Lo que es, si no creíble, sí, claro, es que Norman Osborn ha estado enloqueciendo en los últimos números. En los últimos meses, como a la mitad de Dark Reign, sí. Se empezó a pirar rudísimamente. Pero dejó de ser como el hombre tranquilo y tal, y empezó a perder. ¿Qué tanto es él que se está pirando? ¿Y qué tanto es que los escritores no saben qué pensar y le están echando la culpa a una piradez? No, yo creo que sí, sí queda por quién es Norman Osborn. De hecho, no sé si leíste el Dark Avengers. Es que también, ¿quién es Norman Osborn? Yo adoré cuando él murió. La muerte de Norman Osborn, al igual que la muerte de Gwen Stacy, son clásicos. ¿Eh? Y yo creo que las historias que hemos ganado con el regreso de Norman Osborn no valen la pena. Sí. Haber quitado ese momento tan lindo. De que fue el final de la final muerte. Sin duda. La muerte de Gwen Stacy. Y de hecho, en ese tono, es a lo que me refiero un poco, ¿no? Creo que Norman Osborn, para empezar, Norman Osborn ya estaba fuera de personaje a partir del momento en el que lo hicieron un personaje principal en el universo Marvel. Sí es un tipazo, lo que tú quieras, pero lo toleré como el jefe de los Thunderbolts. Uh-huh. Ahí sí me gustó, para que veas. Se sentía lógico porque era, digamos, el jefe, el manager de un grupo muy pequeño de villanos que hacían una sola cosa, ¿no? Pero ya cuando lo haces el líder Nick de Furia, todo, ajá, sí, de villanos es una estupidez. Es entre Nick Furia y ¿cómo se llama? Y más o menos lo que se volvió Tony Stark y durante Lex Luthor es Norman Osborn. Sí, estoy de acuerdo, sí. Sobre todo cuando Marvel tiene villanos con muchas más posibilidades para hacer eso que Norman Osborn. No viene mucho al caso, pero nomás me acordé de que dije es Norman Osborn. Cuando estaba, sí llegaste a ver a Kevin Smith en su Kevin Smith An Evening with Kevin Smith. Para las personas los dos. Para las personas que no saben, entren a YouTube y pongan ahí An Evening with Kevin Smith. Es muy divertido. Es nomás él. Y de hecho, por ahí incluso hay versiones subtituladas, para aquellos que no sepan inglés, porque además el tipo de pronto ladra. Sí, pero hay versiones subtituladas. Son lindísimas. Y a mí una de las cosas que más me está gustando es cuando él está hablando acerca de su fallido proyecto de Superman. Cuando está hablando con el productor de Superman, le dice, oye, ¿tú a quién ves como Superman? Y él dice, pues, a Sean Penn. Y dice, ¿en serio? Spicoli. ¿De cómo se llama este? De Fast Times at Ridgemont High. Que para las personas que no la han visto, véanla, es un clásico del cine. Y dice, sí, porque ¿en qué no viste la de Dead Man Walking? Los ojos de Sean Penn son de una bestia enjaulada, listo para matarte. Y dice Kevin Smith, dude, it's Superman. Como decir, Superman lo que no necesita es tener ojos de una bestia enjaulada. Y de hecho me encanta incluso cuando le empiezas a decir, ¿sabes qué? Me gusta tu guión, está todo bien. ¿Sabes qué? Nada más, quítale el traje. No me gusta el traje. Pero Superman es básicamente el traje. No me importa, cámbiale el traje. El traje es para otros años. Ponle otra cosa. No, y dice que el traje se ve demasiado gay. Demasiado gay, ajá. Ok. No, y aparte, ay, ¿sabes qué? Que no huele. Dude, es Superman, ¿no? Dude, es Superman. Y lo más lo que me gustaría decirle a Marvel y a Joe Quesada. Dude. It's Norman Osborn. En serio, es el Green Goblin. Ya. De hecho, no. Hay un momento, para este nivel de villanés... Necesitas a Red Skull, necesitas a Magneto, necesitas a Doctor Doom. Sí. Esos son los villanos. No, incluso hay uno. Otros. Loki. Si me hubieras puesto un líder, vale. Hasta el líder vale. El líder, déjame decir, yo lo mencioné. En Fall of the Hulks. Lo mencioné en Fall of the Hulks, él y The Intelligentsia, que son como un grupito muy, muy lindo de villanos. De villanos segundones y buenísimos. Pero que son puros. Son puros super cerebro. Está que además modo. Resulta que han estado atrás de todo durante todos los años. Es precioso eso. Eso lo escribe Jeff Parker, uno de los mejores escritores que tiene Marvel. Y me encanta que tienen al líder, tienen a Matt Thinker, a ¿cómo se llama este tipo? A MODOK, al Red Ghost. Exactamente lo mismo. En el espacio, mano. Lo mismo que está tratando de hacer Brian Michael Bendis con El Cabal. Lo mismo que está tratando de hacer con The Hood. Lo hizo en menos páginas. Y más divertido, Jeff Parker en Fall of the Hulk. Precioso, está precioso. Divertidísimo. ¿Quieres leer? Sí, de hecho yo creo que ya va siendo. Ah, bueno, nomás para cerrar lo que están diciendo de Dark Reign. Neta, están de buenos a muy malos. Piénsenlo en serio si los quieren comprar. Si quieren, si los van a sacar sueltos, pásenos una lista al correo que es... comic-conexion@hotmail.com. Y con mucho gusto en otro programa vamos número por número para decir cómprenlo, vale, no, cómprenlo, no. De hecho, cualquier cosa que sea Mighty Avengers. Buenísimo. Y Avengers Initiative. Sí. Son muy bonitos. Sí, especialmente lo que me está gustando de la Initiative es que están haciendo lo que primero hizo el brillante hombre llamado Kurt Busiek con Thunderbolts. Está agarrando a estos villanos terciarios y les está dando una personalidad. Un sentido, ¿eh? Y Taskmaster se ha vuelto increíble. Te iba a mencionar eso. ¿Leíste el último número de New Avengers, el que ya es parte de The Siege? Ah, no. Curiosamente, para ser Brian Michael Bendis está lindo. Ah, lo compraré. Pasan cosas. Lo compraré. Está dibujado magníficamente por Stuart Timonen, que siempre es de ganancia. Ah, es muy bonito. Y tiene esos momentos de caracterización Brian Michael Bendis que también sabe hacer. Son truquerísimos, son muy bonitos. Es que el problema con él es que sus momentos de caracterización toman 22 páginas. Exacto. Pero aquí no, aquí pasan cosas. Ah, qué bueno. Además se divide en dos partes. Sí. Uno es Steve Rogers, Captain America, en un techo. Sí. Peleándose contra el láser viviente, que siempre es agradable ver al láser viviente. El láser viviente, la neta. ¿No? Y otro es Spider-Man, Spider-Woman, también como vigilando. Está muy bonito. Algo que sí no me gustó, y honestamente siento que fue así de tanto para nada. Finalmente ya Captain America ya regresa en Captain America Reborn número 6. Regresa de una manera espectacular. Preciosa. El problema es que ya leí incluso el Who Will Wield the Shield. Está lindito. A mí lo que me gustó ahí fue cuando llega Bucky y le dice, toma, Steve. Esto es tuyo. Y Steve dice, pero espérate, ¿no quieres el escudo? Y dice, no, nunca quise el escudo. Yo estaba aquí llenando tus zapatos. Que llegabas, ¿eh? Pero pues, es todo tuyo, tómalo. Y lo que debió de hacer Steve es ponerse, agarrar el escudo el track. Y la próxima página es un splash page de con él vestido con el traje. Pero Joe Quesada decidió que no. Y lo que hizo lo resuelve muy bien Ed Brubaker, que ha resuelto bien todo lo del Capitán América, que le han mandado a hacer el imbécil de Joe Quesada. Pero debió de terminar con el Capitán América, con su traje. Es que yo creo que a eso va. Y con su escudo. A eso va The Siege. En realidad. Pues sí, pero... Porque ahorita... Y me gusta cómo lo resuelve Brubaker. Porque lo resuelve todo bien. Lo va a mandar como a otro tipo de misiones, etcétera, etcétera. Porque también creo que ya va siendo hora también... Ok, ya hablamos de quién es Steve Rogers como Captain America. Sí. Es hora, creo, para aquellos que creen que es anacrónico y que se tiene que morir y que qué bueno que era Bucky, que qué bueno que traía pistola y estupidez de ese estilo. Saludos, enojadito. Un abrazo. Cada estupidez que dices es increíble. Lo dije en el podcast pasado, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita mencionas a la enojadita, me acordé. Finalmente estoy leyendo todos los comentarios que la gente llegó a enviar a Comic Conexión, que es http://diagonal/diagonal Comic Conexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Extrañaba hacer eso. Y resulta que pone ahí que en referencia a los héroes del Astroverse, que necesitaban nombres más oscuros, que son nombres muy simples. Y le digo, compadre, ¿qué parte de Sentinel no entendiste? O sea, Sentinel Superman. Es Superman en todo lo que da. O sea, movimos cielo, mal y tierra, tanto Mark como Tavo, para que se vea bien la S. Porque yo dije, el personaje tiene que tener una S en el pecho para que la gente le quede clarísimo que es Superman. Sí. ¿Y qué quería que le pusieran? ¿The Dark Sentinel? ¿The Killer Superman? O sea, ¿qué quería que le pusieran? El Centurión. El Centurión. No. El Verdugo. No, por eso está sonriendo. El Sentinela sangriento. Dude, it's Sentinel. De hecho... Parte de lo que iba yo a hacer con el cacha no era... Ajá. Te quería hacer como superhéroes. ¿En serio? No, lo mío son superhéroes, ya lo sabes. Pues qué bueno. Pero quería hacerlos como en un cierto sentido, pero ¿sabes qué onda? Creo que como... muy poca gente lo va a entender. ¿Héroes muy con poca sentido? Gente va a ver más allá de personajes oscuros, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Ibas a ser personajes oscuros? Creo que no oscuros, pero sí como hacer una especie de Marvel, ¿no? Más como Vértigo. No, más Marvel. Ajá. Más Marvel. Darle un sentido de personalidad y de motivaciones reales, etcétera. Pero ¿sabes qué? Creo que al final de cuentas sí se necesita una visión clara acerca de los superhéroes para después poder deconstruirlos. Y creo que mucha gente no está entendiendo eso de lo que quiere hacer con el Astroverse. ¿Sabes qué? De hecho, Cacha, creo que el lugar del Cacha, ajá, le pertenece al Astroverse. Bueno, gracias. De hecho, yo siento que... Voy a dejar de molestar al Cacha con esto, que además lo está haciendo con mucho gusto y está quedando bastante padre. Pero ¿Te quedaste con el programa y te ibas a quedar con mi dibujante? Pero es que el Cacha... Qué linda persona. Hubo un romance ahí secreto con Cacha. Me fui mucho tiempo. Tu lugar es con el Astroverse. Y lo que es más... A ver... Te propongo, ya aquí, enfrente de todos, me propongo para ser el editor, el Jim Shooter del Astroverse. ¿Estás jugando? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Estás jugando? Darle un sentido a este universo tan sacado, tan todavía tan crecido, pero con tantas buenas intenciones y tanto talento involucrado. Me propongo para ser el Jim Shooter de tu Astroverse. ¿Estás jugando? No, aquí te lo estoy diciendo. Tú juraste que jamás ibas a ser parte de esto. Ahorita lo estoy diciendo. ¿Quieres que sea el Shooter de tu Astroverse? ¿Lo quieres o no? ¿Sí? ¿En serio? Señor. Ya está. Todos lo saben. Ya se ha dicho en conversación y con mi conexión. No, juraste que no. Bienvenido al Astroverse. Espero que disfrutes tu estancia aquí. Y ojalá los involucrados puedan ver la visión que hay detrás de las Astroverse y llevarlo a buen puerto. No, muchísimas gracias. Qué bueno, ¿no? Y yo creo que es una gran nota para poner una marca de agua y nos lanzamos a un corte. ¿Te parece? Sí, wow, se te tengo que pasar un buen de cosas. Me parece perfecto. No, oye, pues muchas gracias. Otro. Tu radio online. ¿Ves qué bonito? Qué bonito. Muchas gracias, ¿eh? No, lo merece el Astroverse. Ya lo dijiste. Lo merece el Astro. O sea, muchas gracias. Tu Jim Shooter, así ya. No, pues ya está. Ya está. Editor en jefe, Francisco Espinosa. Es y escritor, Carlos James. Editor. Qué bonito, ¿ves? Qué bonito. Eso es todo. ¿Ya? Vámonos a una canción. Vamos, regresamos a Comic Conexión. Sí, no se vaya. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain is the hole you find. Muy extraño, ¿no? Indeed. Pero ya estamos de regreso con mi conexión por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Bienvenidos. Gracias, Ángel, por estar con nosotros y por vigilar el que salga bien este programa. Gracias a Lorna por estar hasta allá y no querer venir a compartir el amor de este programa. Nena, si estoy contando bien los minutos, debes de estar solo con pantalón y brasier. Y si acaso, ¿eh? Ven acá. Alastor, bueno, dice a ver. Que pongamos la cámara cuando baile y que bailes, por favor. Que está esperando tu baile. Nena. Y de hecho dice, esperamos el baile de la bella Lorna. ¿Ves, Lorna? ¿Ves? Por favor, ven, al menos ven a saludar a la gente. Por lo menos explícales, por Dios. Dios mío, es que en serio, no puedo creerlo. Nosotros aquí hablando acá para que nadie nos escuche saliendo de cámara. Es como que importante, si la gente te está diciendo que eres la Bella Lora, tienes que demostrarles por qué eres la Bella Lora. Ven aquí en medio de nosotros. Vente. Claro que sí. Claro que cabes. Es más, mira, te hacemos canchita. Y mira, y hasta te damos a escoger qué pierna quieres, la de Paco, la mía, no sé. La que guste. Qué cosa, ya nos hizo el feo. La semana pasada me corren, esta semana me hacen el feo. ¿Qué es esto? De hecho, ustedes deberían de consentirme a mí, precisamente. ¿O no, Ángel? Deberían de consentirme ellos a mí. Creo que nos está escuchando. Mi vida, ¿cuándo no te hemos consentido? Siempre te consentí. Siempre es Lornita, ¿dónde, cómo estás? Más, todavía más. Más, vente, siéntate. El más, mira, para que... Para el día de hoy... No es ni una ni otra en las dos, fíjate. El día de hoy usé la camisa más pegada que tengo... Y lo hago todo por ti, ¿crees que no te tratamos bien? De hecho, creo bien? Que es más bien es porque llegaste un poco hinchadito de Cancún, pero esa es otra historia. Paco, creo que habíamos quedado que habían ciertos temas que no íbamos a tocar. Todavía acabas de ser entrar a ser miembro del Astroverse y vamos a empezar con Pero es por, para que vean que la amistad sigue. La amistad continúa. Exactamente. Que además tengo que decir, Lorna, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Siéntense en Joy, porque a Joy no le pega a nadie. No pasa nada. Siéntense en Joy. Son piernas neutrales. Lorna. Hazle un favor a la gente. Por lo menos lee sus mensajes, ¿no? A ver, al menos. ¿Te gusta esa idea? Tengo que ir por mis lentes. Porque no veo nada. Presto los míos, no importa. Yo tampoco veo nada. Soy un topo. Dios mío. Ve, Ángel, solucionando problemas, está en todo. ¿Qué manera? A ver, entonces ya. Fue por tus lentes. Y mira, ¿sabes qué te parece si hacemos esto, Paco? Ya que ella no lo va a hacer, en lo que ella está leyendo, tú empujas... Nos bailamos. No. Tú empujas ese lado de la cadera, yo empujo este lado de la cadera y a ver qué logramos, ¿ok? Ay, no. No, a ver, voy a leer. ¿Cuáles ya leyeron, chicos? Los de arriba. A ver. O dejan a Lorna en paz, o tomamos medidas aquí. No, de hecho no pudieron empujarme. Perdón. Perdón, don Ángel, no vuelve a pasar. A ver, ¿quién dijo? Spike Valentine. Todo lo demás es choro también. ¿Qué rock? Sonic, ¿eh? ¿Dice qué rock? No. ¿Qué rock? Sí, dice qué rock. ¿Qué han leído de Nation X? El one shot de X Factor me encantó. Me parece bien. A ver, yo he leído todo lo de Nation X y todo lo que ha sucedido en lo que han sido los números de Uncanny X-Men son espectaculares porque Matt Fraction está haciendo lo imposible, algo que ni el mismo Chris Claremont ni John Byrne pudieron hacer. Lo que hicieron fue lo más simple y sencillo. Ellos agarraron a no más de 7 personajes y trataron de hacer historias en base a esos 7 personajes. Hasta el mismo y brillantísimo Joss Whedon o hasta el mismo Grant Morrison agarró 5 personajes, agarró 7 personajes. Pero lo que está haciendo Matt Fraction está agarrando a toda la nación mutante bajo el liderazgo de Cyclops y está haciendo cosas brillantes. Y cada vez se complica más. Déjame presentarles un libro importante de esta estación. A ver, adelante. Pequeña, ¿cómo te llamas? Háblale al micro. Bien. Tu trabajo como ventrílogo es... Sí. Olvídala. Es tímida ella. ¿Cómo se llama? Se llama Kaylee. Hola, Kaylee. Está temblando, mira, pobrecita. Pobrecita. ¿Estamos hablando de cómics o estamos...? La hora de las mascotas. Perdón. No sabía que había un programa nuevo, Mascota Conexión, ¿no? No, pues, de hecho, no me gustan los perros, pero eso es un problema que tengo con mi papá. Larga historia y no hay que tomar tiempo del programa para discutir eso. Ya. Entonces, a ver, ya dije, Nation X, todo lo que está en Uncanny X-Men está más que espectacular. X-Factor ha ido muy bien, ¿eh? Yo ahorita no puedo decir que leí todo lo de X-Factor David, pero leí el pasado y el 200 y 201 me parece, no recuerdo cuáles son la numeración exacta, pero está empezando una nueva etapa y está bastante bien. He oído cosas muy buenas de X-Factor, lo tengo que leer, me tengo que dar tiempo porque yo soy gran fan de Peter David, pero lo que leí de X-Force por recomendación de Spike me encantó. Y digo, sí me gustaría poder indagar un poquito más de Uncanny X-Men, pero ¿sabes lo que estaría chido? Algo que me gustó mucho de los podcasts que estaba haciendo era escogía algún cómic o algún superhéroe o algún grupo de superhéroes y hablaba largo y tendido sobre solo ese tema y de esa manera podías hablar un poquito más profundo sobre algo en vez de nomás decir los cómics de la semana. Padazo. Sí, es que ya de hablar de los cómics de la semana te juro que me estaba aburriendo bastante. Porque ya se vuelve como que muy lo mismo. Ya sabes que cada 4 semanas vas a tocar los mismos temas que tocaste la semana anterior. Y como que nunca vemos, como son tantos, nunca nos podemos en serio involucrar lo suficiente con cada número. Entonces yo lo que hice en los podcasts que me gustó bastante fue como que abordar eso. Y estaría muy lindo hacer eso sobre toda la historia de los Uncanny X-Men un día. Aprobado. Dice Andy, Díganle a Pakiwi que lo amo locamente. Y dice, ah, sí. Suertudo el Pakiwi. Que escuchen su MySpace, por favor. ¿Cuál es su MySpace? ¿Lo podemos dar al aire? Pues sí, este, que nos dé la dirección. Acá está, www. Ah, sí. Andy. No, mi vida. Es www.myspace.com/AndySavageMusic. Music, ok. Es que parece Savage Music. Pero la, en vez de, ¿es I o es uno? Sí. Entonces, www.myspace.com/AndySavageMusic. Entren ahí y vean su música. Por favor, háganlo. Lori dice, Joy, urge que te comuniques a Michel. Tengo un proyecto de performance. Ok, lo haré. Alastor. Alastor o Alastor, ¿cómo será? Alastor. Alastor. Esperamos el baile de la Bella Lorna. Muchas gracias. Todos lo esperamos, todos. Espérate. ¿Todavía no? No, sigo leyendo mensajes. Dios mío. Nos va a correr Ángel, ¿eh? La vuelves a tocar y nos corre Ángel. Está bien. Tengo aquí a mi defensora, mira. Sí, no, ese es un perro salvaje, déjame decirte. Se ve. Y por acá dice Spec Valentine. Ajá. Ahora que estuve en Miami, me compré el hardcover de X-Men contra Fantastic Four. Me encantó porque incluye su primer encuentro en los 60s. Ah, eso es muy bonito. Muy buena compra, además. Muy buena compra. Sí, digo, a mí lo que no me gustó de eso es que en ese momento yo estaba muy clavado en los 90s y quería que todo el mundo muriera. No. Y te voy a decir algo. Yo quería que muriera Kitty Pryde. Sí. ¿Qué tan equivocado estaba? Sin embargo, qué bonito hicieron Otro momento, me gustó mucho. Otro momento muy lindo, se está deshaciendo, desintegrando Kitty Pryde y se acerca Franklin a platicar con ella. Es un momento muy precioso. Es que también Franklin Richards es encantador. La neta del planeta. Lean los nuevos números de los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman. Lo que están haciendo con Valeria y con Franklin me está encantando. Es tan lindo. De hecho, esta vez que nomás quiero decir nomás un pequeño paréntesis breve. Estuvieron atacando a algunos escritores a Jonathan Hickman porque en el número anterior, donde aparece en la portada Spider-Man, de chiste, porque su hermanita Valeria le dice retrasado mental a Franklin. Que ese es como un término de cariño entre hermanos, ¿no? No es un término de cariño, sino así insultan los niños. Yo a mi hermana le digo cerebro, ¿no? Y obviamente es por insulto porque... ¿Y te dicen blob? Me decía Pac-Man mi mamá. Y cada vez que yo estaba comiendo, mi mamá hacía... Hay que aventarle galletas. Ese es el monstruo come galletas, ¿no? Son bolitas lo que comía Pac-Man. Y mi mamá, cada vez que yo estaba comiendo, me decía mi mamá, ancho, ancho, ancho, ancho, ancho. No sabía hacer el ruido bien. Pero a lo que me refiero es que así se burla la gente. Pero la cosa es que cuando le dice retard, se lo dice, pues es de cariño. Sí, es son niños, de... pues. Y la gente se enloqueció. Le digo, señores, si el joven está tratando de escribir a personajes que hablen como hablen niños de esa edad, pues obviamente tiene que recurrir a eso. Sí. No lo hace de a gratis. Lo hace por una razón. Entonces, por favor, censura cero. La corrección política está un tema ridículo. Muy estúpido. Ahí. Pero a ver, vas. Sol Alchemist, compadre, es una pregunta. Después de la saga de Trigon de Wolfman Pérez. Pues han habido dos, de hecho. De Trigon. ¿Sigue abajo? Alastor. Sí. Después de que la saga de Trigon de Wolfman Pérez, cuando Raven desaparece en el ataque final, ¿cómo llega a regresar? Lo que pasa es que se limpia toda su alma. El momento, de hecho, se marca el cambio porque antes utilizaba una capa negra. Azul. Bueno, negra con azul. Negra azul. Y regresa con una capa blanca. Tiene y de hecho, le tira era durísimo. Era este Jericho, era de azul. Hecho. Era azul, pero un azul muy, muy oscuro, tirando casi a moradón. Y cuando hacía su Soul Self, era totalmente negro. Y lo que pasa es que gracias al amor que le tiene Jericho y al amor que le tienen todos los titanes a ella, y logran limpiar toda su alma y su Soul Self se vuelve totalmente blanco y así es como logra detener a Trigon. Y logra regresar posteriormente. Yo pensaba, y yo creo que la idea de Pérez y de Wolfman en esa última saga fuera que esa fuera la muerte de Reven, sí, que ella diera... Se nota, además. Que fuera, digamos, muere por nuestros pecados, o muere para salvar a la Tierra, muere para salvar a su madre, muere para salvar a sus amigos. Es lo que yo pensaba que iba a suceder. Pero Wolfman, después de que pierda a Pérez, honestamente, los titanes empezaron a caer, a caer, a caer. Y exorbitantemente. Ni con la ayuda de José Luis García López, que era un artista... Bueno, los números de García López y de Barreto todavía se sostienen. Cuando sale Barreto y entra, creo que entra Grumet, ya es cuando ya no hay manera de rescatar. De hecho, antes de que entrara Grumet, entran varios dibujantes que son tan malos. Y es cuando empieza a valer, que es todo. y regresan a, y la regresan así como de la nada, como que ya al, al limpiar su, su alma, no necesariamente se tuvo que quedar eternamente. Es un personaje aburridísimo. ¿Perdón? Sí, sí, es un personaje aburridísimo. Porque lo bonito del personaje era que tenía todo este lado malo y su con, conflicto, el, sí, con el que tenía que pelear. Y ahora que ya es totalmente buena, ¿qué logras? Ya, ya está el nombre de Raven y quedaba. Sí, sí, sí. Ya se hubiera vuelto de Dove. Sí, es muy, muy aburrido. Pero bueno. Sí, pero nomás regresa porque Wolfman necesitaba una razón para regresarle. Y dice, bueno, como ya soy totalmente blanca, puedo dejar a mi padre, no muerto, pero sin poderes. Ahí, y puedo regresar a la Tierra. Exacto. Muy, muy malo. Muy malo. ¿Qué más? No, Alastor dijo algo así. Sí. ¿Qué opinan de la película de Avatar? A mí me encantó a un nivel exclusivamente tecnológico. La historia es, bueno, un poquito más simple. A mí no podría ser. No me pagan y no la he visto. Entonces. Ah, bueno. A mí sí me gustó. Yo disfruté muchísimo de la película, pero podemos ver. ¿Viste la de Pocahontas? Sí. ¿Viste la de Danza con Lobos? Sí. Es Avatar. Sí. La única diferencia es que es poco más larga que Pocahontas y está tiene el mismo tiempo que corre Danza con Lobos. Es muy divertida. Bastante. Si la ves en 3D. Uh-huh. Si la ves en 2D también es divertida, pero si en serio por un momento te detienes y te en serio pones a pensar de lo que está pasando, dice, esta película la he visto, no una, 150 veces. Claro. Y de hecho hasta el romance está al nivel del romance de Titanic. Claro, definitivamente. Pero la tecnología a está... A mí me encantó. La tecnología está increíble. Por supuesto. Yo y no además sé, que tiene el mensaje de cuidar a la naturaleza. Sí, pero ese mensaje lo hemos visto 20,000 veces. ¿Ustedes creen que va a ganar el Oscar? Espero que no. Yo también espero que no. No lo merece. Hay mejores películas. Todo lo técnico lo super merece. Y hasta te puedo decir que al nivel actoral lo merece, porque Zoe Saldana nunca aparece en la película. Hacen un motion capture para que el Muppet, básicamente, o el dibujito, el dibujito de CGI, hace todos sus movimientos faciales. Gesticulaciones, sus movimientos corporales. Y te puedo decir que yo dos o tres veces creí que ese personaje azul era un personaje de verdad. Claro. También está hecho el motion capture. Y de hecho Sam Worthington hace un personaje, bueno, hace una actuación increíble. Me encanta. Dentro y fuera de su avatar. Y de hecho está la misma esta mujer, Ripley, ¿cómo se llama? Sigourney Weaver. Que es una súper excelente actriz. Y mientras más vieja y más fea se pone, mejor actriz se vuelve. Sí, sí. Porque es muy con buena. Muy poco te logra crear un personaje totalmente tridimensional. El problema es que al final del día la película es la cosa más simple del planeta. Y si no ves venir el final en los primeros 10 segundos de la película, es que jamás has visto una película en toda tu vida. Sí, pero sí me gustó. Es muy divertida. Tienes que verla, Paco. Es un gran divertimento. Ah, sigo yo, ¿verdad? The Anger dice, espérame, yo no dije que quería nombres más oscuros. Yo dije que los nombres me parecían muy... No es lo mismo, ¿está claro? Muy simples. Ah, muy simples. No es lo mismo, ¿está claro? Bueno, aparte hay que leerlo con el tono en el que el enojadito escribió el ¡está claro! No. Pero a mí lo que me... Bueno, de hecho puso está claro, pero no lo puso con signos de admiración, lo puso con signos de interrogación. Por eso, ¿está claro? ¿Está claro? Yo lo único que te tengo que decir es simples, oscuros, honestamente, todas sus palabras no lo son como es el Astroverse. Pero la cosa es que sí, obviamente, ¿por qué no van a ser simples? Superman, The Thing, The Hulk, Cyclops, Marvel Girl. Los mejores superhéroes tienen los nombres más simples. Captain Dios mío. Marvel. Captain America. Tu favorito. Spider-Man. Mi favorito. Batman. Green Lantern. Flash. O sea, dude. It's además, the Astroverse, dude. Y además la frase, el nombre. Y aquí ya me meto a defender el proyecto. Sí, ya como editor. El nombre. Jefe. Sí. Representa arquetipos en la cabeza de la gente que son los que detonan el símil en el que están basados. Sentinel obviamente significa sentinela, que es la persona que vigila una ciudad o una persona, etcétera, y que obviamente te remite a Superman inmediatamente. Exacto. ¿No? Black Knight Dragon Knight es obviamente una referencia al Caballero Oscuro, porque además todo su traje está sobre negros, grises y azules, y por tanto es un referente obvio a Batman. Entonces son nombres que te remiten a ideas arquetípicas sobre pesos ya dados de una cultura popular. Gracias. Es que es algo tan simple que la gente le quiere buscar los tres pies al gato. No tiene tres pies, en serio, nomás tiene dos o uno, lo que tú quieras. Es la simpleza total, porque lo mismo que está haciendo el brillante hombre de Kurt Busiek con Astro City es lo que yo quería hacer. Era agarrar estos íconos, estos estereotipos, estos arquetipos. ¿Qué has hecho esta? Y lo importante no es el traje, no es el nombre, es lo que cuentas con el personaje. El Samaritan tiene el traje más horrendo que jamás he visto en mi vida. Tiene un origen ridículo y tiene unos poderes que hemos visto. Y no importa. Lo importante es que sus sueños es que quiere volar, porque el único poder que él no puede disfrutar durante todo el día es volar. ¿Qué Cracker Jack, Dios mío, el traje es horrendo, pero lo padre es ver este personaje que cree que es el mejor superhéroe del planeta. Pero curiosamente, nomás lo hace para fingir y la gente... Jack in the Box. Jack in the Box es ridículo. Cualquiera diría qué estupidez de persona es este. Y sin embargo, tiene todo el sentido del mundo. Y leíste los dos números de Jack in the Box cuando está embarazada su esposa. Claro, claro. Y vienen tres personajes del futuro y te dan diferentes... Sí. Oh. Y son Jack in the Box... es Jim Jack. Riesco. Es Jack, the Box... Y el normal, es su hijo sin poderes. Pero es como el de Jim Lee, el vértigo. Ajá. Sí, es que, sí, y el realista. Está el vértigo, que sería D-Jack, que es básicamente un asesino. Ajá. Y está The Box, que es más el estilo Jim Lee-esco. Y Majesco, que es así todo lleno de pistolotas y todo eso. Es impresionante. Y con dos números puede explorarte sin problema cuáles son las visiones de los superhéroes y por qué a final de cuentas importa la visión que se cuenta en Astro. No era ni el origen, ni el poder, ni el traje. Exacto, es lo que estás contando. Con el personaje. Y eso es lo que mucha gente se ha olvidado hacer en esos últimos años. De hecho, Marvel se ha olvidado completamente, excepto los escritores que siempre mencionamos, que es Brubaker, Dan Slott, Jeff Parker y hay otro, Matt Fraction y Jonathan Hickman, que están contando verdaderas historias con esos personajes, pero sin embargo, gente como Mark Miller... Pero gente como Mark Miller y Brian Michael Bendis reciben toda la gloria cuando básicamente lo que están haciendo es redundar sobre lo mismo. Cuando el Hombre Araña se quita la máscara ante los nuevos Vengadores, dices, sí, no. Espérate, después de toda la ridiculez que acaba de ser el Brand New Day y el One More Day, de que logran que su rostro ya esté escondido para todos los tiempos y que toda la gente se olvide de quién es. ¿Para qué? Para que se desenmascare. Sí. Una de las cosas que más me encantaba de todos los héroes, de todos y cada uno de los héroes del universo Marvel, es que nadie sabía la identidad del otro. Steve Rogers... Con algunas contadas. ¿Eh? Steve Rogers le valía. Él se quitaba la máscara. Aparte eran los Cuatro Fantásticos también. Pero el Hombre Araña protegía su identidad a capa y espada. Sí. Se estaba fajando. Estaba a un paso de tener sexo con Black Cat y se rehusaba a quitarse la máscara. No, y de hecho hay una hay incluso muchos números en los que tiene que mostrar su cara, por ejemplo, de Doctor Strange, el famosísimo número que quiero conseguir de la Mole, Bruja Escarlata, Quasar. Ah, sí, muy bueno. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay una parte donde están saliendo de una tienda o van a entrar a una tienda. Que tiene una portada de George Pérez. Ajá. Ah, sí, lo tengo. Y él, muy bonito. Y van a entrar a algún lugar y mágicamente Doctor Strange les pone ropa de civil a ambos. Ajá. Y Peter le dice, oye, espérate, yo no me siento cómodo con que tú veas mi cara, ¿no? Le dice, no te apures, es una cara muy común, vivimos en Nueva York, no te voy a reconocer jamás, compadre. ¿No? Y ya, pero te queda muy claro que incluso con gente con la que tiene mucha confianza, no se encuera. Los primeros números de los, creo que desde... Así como Lorna, que no quiere... Que se rehúsa. Cumplir su palabra. Ya. Mira, tienes dos playeras, quítate una. No. Una. No. Yo te acompaño. Paco y yo nos quitamos una playera. No. No. Se enoja, Ángel, Dios mío. Estás... Mira, ¿y tu perro protector? Sí, ya se durmió. Dios mío. Pero bueno, a lo que me refería es que eso era constante. De hecho, los primeros 16 números de los Avengers, nadie sabía quién era quién. O sea, sí, nadie sabía que Hank Pym y Janet Van Dyne eran las eran Wasp. De hecho, parte del gran chiste con Tony Stark era ese, que nadie sabía. Porque además era su guardaespaldas. Wasp, durante todos los primeros números de Avengers, sí. A cada rato le está diciendo a Iron Man, preséntame a tu jefe, ¿no? Porque de Tony Stark... ¿no? Es que era el hombre que todas las mujeres querían, ¿no? Sí. Y rico, guapo, y soltero, compadre, ¿no? Sí, y borracho. ¿Es lo que tú buscas en un nombre, a ver, dinos? Sí, es como Robert Downey Jr., sí. ¿Qué tiene? Incluido los vicios y los años en rehabilitación. La corda, es que le vale el orden. Sí, no, ¿qué importa? Dos tienen errores. Pues estaba diciendo que ahorita le gusta The Rock. No, ¿en serio, The Rock? No, no le importa los años de abuso a las esteroides que ha tenido el hombre. No, y aparte, The Rock no es así como... Así es Lorna. No te son las bolas, pues. Es más, mira, ¿puedes pasarme la ficha que está de este lado, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Por favor, por favor. Miren, ahí está. Ahí está, ¿cómo no? Mira. Lorna, querido Paquiwi. La mayoría de nuestros escuchas son las bolas, ¿no? sea, ya con que estén boludos, lo demás no importa. Entonces, básicamente, si quieren conquistar a Lorna, 4 horas en el gimnasio todos los días. Eso es más o menos lo que tienen que lograr. Dios mío. Nena, ¿estás entendiendo que no estás pensando en hombres de verdad? Nunca vas a encontrar a tu pareja si estás pensando en hombres así. Es como Wolowitz. ¿Ves? ¿No? Tú no serías una linterna violeta, tú serías una linterna azul. Azul. No. La esperanza. Yo lo veo más naranja, fíjate. ¿En serio? ¿Avaricia? Más avaricioso. ¿Sí? Sí, dice, bolotas quiero. yo quiero bolotas. Lo mío son las bolotas. Mira, está bien débil. Está bien débil, como lo pueden ver. Ok, bueno, entonces, ¿qué te parece si seguimos hablando de cómics? Porque pues, no se trata de esto, no se trata de los hombres de Lord. Solo tenemos 10 minutos. Fíjate. ¿Alguna otra pregunta de ese mismo Ángel que la gente. ¿Tenemos algo más? O ya podemos concluir ahí, este programa. O ya. A ver, venga. Bueno, algo dijo Ensamble Federico al habla. Voy. Que se iba por un pomo. Ah, ok. por eso no la leí, mano, porque no quiero quemar a los amigos de Ensamble cómics diciéndoles borrachos, ¿no? Me encanta. Que no gente. Es que sea secreto, porque pues todo el mundo que los conoce sabe que chupan. Yo el día que conocí a los. En serio, Lorna, por Dios. Estoy enseñando a nuestros amigos. Créame, sus amigos, lo único que quieren ver. Están vomitando. Cada vez que yo me quito la camisa se ponen a vomitar. ¿Tú crees que quieren ver a otros? Yo vomito cuando yo se quita la camisa. O hablando de eso, tenemos que ir al sexo y entretenimiento, ¿ah? No puedo. Porque va a estar el casting triple X y yo sí quiero entrar. Pero yo no puedo. ¿Por qué no vas? No puedo. ¿De plano no vas a poder? No puedo. No te han pagado, ¿verdad? De empezar no me han pagado. que eso siempre está es barato, como... hay que ir al sexo y entretenimiento. Hoy tenemos pases gratis para el sexo y entretenimiento. Vas a conseguir pases gratis para el sexo y entretenimiento. Lorna, tu entrevista. Misión, si deseas aceptarla, es conseguirme, al menos a mí, un pase para sexo y entretenimiento. Para mí también, no, sobre todo porque si ya llego y le digo, mi amor es por chamba. Ok. Te voy a decir una cosa. Mi amor es, Lorna, me está en este... No, nunca escucho el programa. De hecho, si le digo, mi amor, es la estación me está pidiendo que vaya a cubrir el programa, me va a dar chance. ¿Ves? Y te voy a decir una cosa, Lorna, te prometo que si consigues pases para el sexo y entretenimiento... Yo lo cubro. Paco lo cubre y yo me descubro, porque en el casting triple X se toman fotos y te traigo todas las fotos. Esa parte traigo todas las fotos. Sí, okay. la, mira, a ver. Sí, bola sí, pero en los lugares correctos. Yo lo tengo en los lugares correctos. ¿Quieres que me quite la camisa? Me la quito ahorita. No sé, ¿qué Paco diga? Ángel, es tu casa, tú dices. Si me la quito ahorita. No. Más fuerte para que quede claro. ¡No! ¿Ves? Tienes problemas, ¿eh? Lo siento, pero bueno, a ver ¿qué les pasó? Dice, ¿Alastor qué nos dice? ¿No quieres leer, Lorna? Es cierto que ya no participan Raimi y Toby en la próxima película de Spider-Man. ¿Spider-Man? Dice Spider-Man ahí. Dice Spider-Man, de hecho. Spider-Man. Sí, Spider-Man. Es muy cierto. Sí, el hombre espora. De hecho, todavía no, creo que cierto no tienen al actor, pero ya tienen al nuevo director. Para las personas que vieron esta brillante película, 500 días de Summer, o 500 días 500 ella, Days of Summer. 500 Days of Summer. El director de esa película va Chick Flick. Totalmente chick flick. Él va a ser el nuevo director. Que se me hace, van a hacer Spidey chick flick. Se me hace error. Van a hacer Spidey chick flick. Si quieren ver superhéroes en chick flick, vean Smallville. Smallville lo que es un chick flick de 9 temporadas. Sí, y mal hecho. Y no funciona. No funciona. De hecho, yo ya lo más voy a ver el de esta semana. No sé si lo van a poner el viernes o la próxima semana, que se llama Absolute Justice, porque va a salir Stargirl, Doctor Fate y Hawkman. Y solo lo voy a ver por... Y lo escribe Geoff Johns. Lo voy a ver por ellos. Sé que va a estar malo. Tiene que estar malo. Pero nomás para ver esos indicios de la JSA. Va a sonar esto muy feo. Dilo. Tengo una perra recargada en mi pierna. Acostada sobre mi Yo pierna. Diría que no está en tu pierna, pero bueno. Está tengo una en medio de ambas. Recargada. Está en medio de ambas, pero bueno. Siempre has tenido perras. ¿Qué dice Spike Valentín? Por esas áreas. Spike dice... Es que está muy largo. Está muy largo, Sonic. Por cierto, recomendación para todos: meterse a YouTube y buscar Men Without Fear, un documental sobre Daredevil, con Stan Lee, Frank Miller, Romita Hijo, Kevin Smith, Jim Collan y Bendis. Pues valdría la pena por todos, excepto por Bendis, porque yo creo. No es cierto. ¿Eh? De hecho, su Daredevil fue el único bueno que hizo en Marvel, mano. Yo diría que se extendió demasiado, pero tuvo buenos momentos. Exacto. Tuvo muy buenos momentos. De hecho, es por lo único por lo que tiene carrera este. Powers está muy bonito. No, sí, pero de hecho, Powers es lo mejor. Quedaría como una carrera independiente. Sí, sí, su Powers es para mí lo mejor que ha escrito. Sí, y de hecho, bueno, su torso y cositas y así están lindas. Pero su Daredevil es lo mejorcito de Marvel. Sí. Y aún así se extendió demasiado. Y lo que hizo con Matt Murdock en momentos no era lo óptimo. Uno, y dos, en muchos momentos retomó cosas que habían sucedido antes. Dejar a Matt Murdock loco es exactamente lo mismo que Frank Miller hizo en Born Again, en menos números y mucho mejor. Pero bueno. Sí, bueno, si esas vamos, ¿qué pasó? Todo el ron de Kevin Smith es básicamente Born Again, mal hecho, Es Born Again, pero peor aún es Kraven's Last Hunt, sí. Que fue, bueno, esa es una gloria. Es raro el número del Hombre Araña que llegue a superar a ese nivel. De hecho, yo digo que no va a existir jamás, ¿eh? Que lo supere, no, pero que lo igual, lo que un poquito bajito. Sí, de la muerte de Jim DeWolf. Qué bonito. Seikar dice, sería bueno, yo creo que lo voy a traducir. A ver. Sería bueno un programa especial de X-Men y la Legión de Superhéroes. Totalmente de acuerdo. Y lo merecen. Ya están programados, señores. Y lo merecen. Yo siento que mucha gente está leyendo los Hombres X. La Legión, X-Men es mucho más fácil encontrar datos, sí, como más fidedignos, etcétera. Yo digo, Legión, no. Próxima semana nos echamos la Legión y si hay tiempo empezamos con un poquito de los Hombres X. Más que nada porque yo siento que mucha gente está leyendo los Hombres X, digo, sin saber la historia. Voy a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. A las personas que nos están escuchando, quiero que pongan, sin checar en internet ni en Wikipedia, por favor, más rápidamente acá en el Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Ya se te había olvidado, Manu. Pues, después de que me sacas, ¿qué te puedo decir? Entonces, no es cierto. O sea, no es cierto. Al editor del Astroverse jamás le diré esas palabras. Habíamos quedado que... No, no es cierto. Pero te dijiste algo de mis bolas, entonces, pues, nomás tenía que regresarte uno. Quiero que... Voy a hacer una apuesta. Quiero ver si más de una persona pueden poner los nombres de los 5 X-Men originales. Te apuesto que no todos lo van a saber. No, de hecho, algunos van a cometer errores porque saben de Wolverine para acá. ¿Sabes qué creo? Pero no saben los originales. ¿Sabes qué creo? Creo que tenemos 2 horas de programa, man. Okay. ¿Qué te parece? Porque también a mí mucho de lo que me comentaron en los programas pasados, ajá, es que está chido hablar de cosas viejas, pero que la mayor parte quiere hablar de lo nuevo, quiere escuchar de lo nuevo. Entonces, ¿qué te parece? Es nueva ya. ¿Pero qué te parece si le damos una mitad del programa o 2/3 partes del programa a hablar de lo más reciente? No se quejen. Y dedicamos el resto del programa, sí, pero ya, a la base ya... y nos dedicamos a X-Men la próxima semana. Yo estoy totalmente de acuerdo, más que nada porque yo sé que hay muchos fans de los X-Men que honestamente te puedo asegurar que no saben quiénes fueron los 5 primeros. ¡Spike! No. Pues Spike, creo que te puedo decir cuándo fue la primera aparición de, no, Spike no me puede, de Deadpool y de Gambit. Spike me puede decir lo que quiera porque está grandote y de un trancazo me planta. No, está grandote, está enorme. Está inmenso. Sí, sí, sí. Ubican a... ¿Cómo se llama? Está chiquito. ¿Cómo se llama el mayordomo de los largo. Adams? Sí, está más largo que largo. Qué largo, sí. Y la cosa es que... Es Herman Monsterman. No, y la cosa es que Spike tiene una mano que se nota que con un golpe, o sea, te desarma. Que cuando nos saluda yo siento así, ya me pongo durito, no me siento bien en su mano. No, ¿qué pasó, Paco? Yo nomás sé. Yo déjenme decirle, gracias Spike por ser mi fan del espacio de Lorna. No, se agregó en el blog. Muchas gracias. Es una cosa, yo nomás te digo, si algún día me atrevo a ir a Tepito. Es que bonito es esta mezcla. No, de escuchas bonito. Y por eso. Agreguen msn@turradioonline.net para que puedan estar en contacto con todos los programas, incluyendo el espacio de Lorna, alternando la manzana de Adán y Eva y todos los demás programas de esta estación. Sin duda, les van a gustar. Y yo nomás te quiero decir que nomás tenemos 2 minutos. ¿Tenemos algo más? ¿Alguien puso algo más ya para que nos despidamos? Ya, abur. Estuvo bueno, señores. Rapidín. No, parece que sí hay mucha gente. Rapidín, nada más. Hay mucha gente. Para darle una repasadita. ¿Hay mucha gente? Perdón. ¿En serio hay mucha gente? Compadres, somos un éxito. Ándale, será por eso. ¿Estás jugando Mario? Señores, la razón por la que están llegando tarde los mensajes es porque alguien estaba jugando Mario Bros. No. A ver, vamos a ver. Alastor dice que son los X-Men originales. Son el Rey, Cyclops, Jean Grey, Chica Marvel, Iceman, Beast y Ángel. Bueno, sí latinó, curiosamente. Mira, mucha gente lo está... Bueno, acá tiene The Anger, Cíclope, Ángel, Beast, Iceman y Jean Grey. No, compadre, no es Jean Grey. No, es Marvel Girl. Ella... Pero es... ¿No es su ser? A ver... Edgar también lo sabe. A ver, ¿quién más? Soul Alchemist. Una pregunta después de la saga... No, sí, ya lo pusimos. Vamos a ver acá. Seikar también lo sabe. Mira eso, que estoy muy orgulloso de los fans. Soy muy orgulloso de todos nuestro ustedes. Nuestro cacha que dice, hola, acabo de llegar, ¿cómo es que Paco y yo ya andan juntos? Compadre, Paco subirá el programa. Exactamente. No sé tú, pero me gusta estar en medio de una chica. Sí, cómo no. De una chica de por medio, mejor dicho. Spike dice... Escucha el programa, mi queridísimo cacha, y podrás ver qué onda. Lo subiré hoy en la noche, ya que me pasen bien la liga, porque ya estamos de todos los podcasts de este programa van a estar pegados al blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con unos olas en medio.com, y lo vamos a estar jalando directamente de la página, que es www.turadioonline con una o en medio radioonline.net. Y para los que no quieran esperar a Paco, pueden escuchar el podcast inmediatamente ahorita a las 8:10. Ya va a estar arriba el podcast. ¿En serio? Turra, por supuesto. No me digas. Sí, sí, sí. Mi queridísimo Ángel está en todo. Ángel está en todo. Sí, sí. Pues mira, yo porque tengo que llegar a mi casa, pero cuando llegue, subiré luego el post. Pues bueno, mira, ¿sabes qué? Soy muy orgulloso Spike de todos los escuchas. También, ¿cómo no? Puso ahí, puso, no? Y Spike también puso la fecha de la primera aparición de los hombres X. Que también dice... también. Y mira, también a Diangre dice, y sin ver Wikipedia, chavo, ¿tú le crees? No. Yo creo que fue derechito, sí, ahí donde se fue. Pero bueno, básicamente, qué lindo que lo saben. Pasaron la prueba, qué bueno. Pero de seguro no saben quiénes fueron los otros personajes que se metieron a los hombres X después de estos primeros cinco. Son uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro, de hecho. ¿Saben quiénes son los cuatro personajes que siguieron después de estos cinco? Pero no importa, porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué lo digo yo? Y eso, yo digo que eso lo dejamos para el programa de la próxima semana. Si quieren saber quiénes fueron los cuatro hombres X que entraron al equipo después de sus primeros cinco. En la segunda camada de hombres X. Se los diremos después. Y no me refiero ni a Colossus, ni a Storm, ni a Wolverine, ni a ninguno de ellos. Y tampoco cerrando ventanas. Y tampoco a la ridiculez que se llamó Dark Genesis. Estoy hablando de quiénes fueron los cuatro personajes que le siguieron a estos cinco originales. Se los diremos la próxima semana. Sigan con mi conexión ahora ya en la segunda etapa. Una nueva etapa para con mi conexión. Qué lindo. Volviendo a nuestras raíces, todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde. Spike, te está faltando uno. Puso acá Havoc, Polaris y Changeling, te falta uno, compadre. Sí. Los esperamos aquí el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Exactamente. Radio Online. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés, ahora ya de regreso. Y yo soy Lorna López, escúchenme mañana a las 6. Y preguntan si vas a hacer tu baile de 100 velos. Voy a dar clases también. Oh, sí. Eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Adiós. Que esté muy bien. Bye. Radio Online, transmitiendo.